Radio Online, tu música, tu compañía, tu sentido. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Carlos, yo y Moisés, bienvenidos a este programa que se llama Comic Manía a través de tu radioonline.com.mx. Mi queridísima Lorna, por segunda semana estamos solos. ¿Ves? Y después la gente empieza a inventar cosas. ¿Eh? No, tengo que hacer una declaración aquí en Comic Manía. Dilo, por favor. Ya tengo novio. Y no es el Chicken Master. No es el Desafortunadamente para él, no es el Chicken Master. No, lo siento, chicos, tengo novio. ¿Tienes novio? Uh-huh. Entonces, por favor, cuando Lorna vaya al Free Comic Book Day y estén todos formados, por favor, no le griten. No me griten. Ahí viene mi esposa Lorna. Su novio es celoso. Un poquito. Y mide 2 metros. Entonces, pórtense bien, muchachos. Pero sí, Lorna, por segunda semana nos vuelven a dejar solos. No solo nos están abandonando todos los radioescuchas, también nos están abandonando los compañeros aquí en cabina. Oye, sí, ¿dónde está José Ángel Kitay? ¿Dónde? José Ángel Kitay, creo que tiene escuela el día de hoy, o trabajo. Recuerda que está juntando su dinero para irse a Nueva York. Nieto, ¿dónde está José? José, creo que también ya tiene trabajo. Que no lo viste que 2 o 3 veces nos burlábamos de él porque llegaba con traje. Sí, llegaba muy, muy apropiado. Yo pensé que venía a conquistar a Cindy Takahashi. No. Venía de traje para, obviamente, buscar trabajo. Estaba en búsqueda de trabajo. Entonces, yo creo que es por eso que los chicos no han venido. Entonces, Lorna, yo creo que ya este programa está dando esos últimos momentos de vida. Ni modo. Creo que estamos un poco, pero cerquita a que el doctor nos declare tiempo de muerte, miércoles 5:30. Sí, así de plano. ¿Y sabes qué? Dije yo, pues, vamos a hacer lo posible por rescatar este programa, porque eso es lo que uno tiene que hacer, rescatarlo. Entonces me puse a escuchar radio y descubrí 2 cosas que yo no estoy haciendo. Te quedaste en shock. Sí, y yo no estoy haciendo, y tal vez si las empiece a hacer, puede ser que este programa suba un poquito de rating. Okay. Una es, y es algo que no hago, porque tú sabes, vengo aquí y utilizo mi voz. Claro, eres tú, eres yo. Exacto. Entonces yo creo que tengo que empezar a utilizar voz de locutor. Bueno. Porque siempre estoy notando que que hablan así, la gente se entusiasma. Por cierto, estaba escuchando Radio Disney, perdón por el gol, pero ahí te va. Y todos, hasta las mujeres, hablan de esta manera. No me digas. Y todos los se entusiasma demasiado. Wow. Y quieren sacar todas sus palabras y toda su voz de esta manera para que la gente entienda lo que están hablando. Entonces dije, ¿sabes qué? Tal vez si yo empiezo a hablar de esa manera, puede ser que sube un poquito el rating. Y también noté algo, que es algo que nunca he hecho en este programa, jamás, Lorna. ¿Qué? Nunca he dado la hora. Y noté que constantemente dan la hora. Casi pasa 1 minuto o 2 minutos y dan la hora. Y no solo dan la hora, están muy entusiasmados de dar la hora. Okay. Por decir ejemplo, son las 5:37 en este miércoles. Entonces dije, ¿sabes qué, Lorna? Yo creo que es lo que debería de hacer. Dar la hora y la fecha. Y posiblemente logremos capturar de nuevo a nuestros escuchas. Claro. Porque es miércoles 13, ¿verdad? Entonces, para decirlo completo, sería... Son las 5:37 este día, miércoles 13 de mayo 2000. No sé por qué lo te hacen, pero aparentemente está funcionando. Y yo tengo que empezar a hacer eso. Okay. Entonces, si quieres, puedo dar el tráfico y el clima. Yo creo que sería una buena idea. Pero como no tenemos ese contacto, pues podrías nomás salir aquí. Ajá. Así ya a la puerta, ¿ves? Está nublado. Está nublado. No hay nadie en la calle. La calle no está muy transitada aquí. Claro. En Río Guadalquivir la calle está bastante libre. Sí. Y obviamente está un poquito nublado. Entonces decimos, mira, todo eso y puede ser que eso ayude. Afortunadamente puedo ver el clima en mi celular. Me parece perfecto. O sea, hay que dar clima, hora y día. Claro, mira, son y tráfico, 23 grados centígrados. Lorna, por favor, ¿qué quedamos? ¡Son 23 grados centígrados! Pero también dicen, muy la temperatura es 23 grados centígrados. Yo acaba de subir el punto de rating por 2. Acaba de subir los puntos de rating por 2, te lo firmo. Solo por dar la hora y clima, te lo garantizo. Te lo garantizo, Lorna, por favor, empieza a checar en qué onda con el tráfico para poder... Para poder decirle a la gente que escucha, como si alguien de que vende tiene carro. Todos mis amigos usan el metro. Entonces, pues, damas y caballeros, ya voy a empezar este programa. Perdón por perder tanto el tiempo, pero creo que es importante revivir este programa. Sí. Y también me gustaría dar las gracias a las personas que nos ayudan a mantener este programa en pie. Y obviamente me refiero a mis amigos que semana tras semana constantemente anuncian que el programa va a empezar. Y también que le retuitean a sus amigos o comparten la noticia de que este programa va a empezar. Me refiero obviamente a mis amigos de La Covacha, lacovacha.net. Un fuerte saludo a todos ustedes. Y también a los chicos de Comicorp, comicorp.blogspot.com. Y también obviamente a nuestro buen amigo Israel, que semana tras semana nos hace los flyers. Hoy de hecho, su flyer lo mandó como a las 4 de la tarde. Yo juraba que esta vez tuvo demasiado trabajo para hacer el flyer, pero en serio, se tomó el tiempo para hacernos un lindísimo flyer de un excelente personaje llamado Invincible. Muy sangriento el flyer, no sé si te diste cuenta, pero tiende a ser medio sangrienta la historia de Invincible, a pesar de que es una de las mejores historias de cómics que jamás he leído en mi vida, a cargo de Robert Kirkman, el compañero de Walking Dead, ¿no? El escritor de Walking Dead. Entonces, muchísimas gracias, mi querido Israel, y también a todas y todas las personas que nos acompañan semana tras semana en este programa y que le dicen a sus amigos que este programa existe. Afortunadamente, hemos bajado en rating, pero hemos crecido en likes de la página que es Comic Manía MX ahí en Facebook. Y también hemos tenido algunas personas a que se han agregado a los tweets, al Twitter del programa, que es @comicmaniamx. Y les recuerdo, por favor, todas sus preguntas a @comicmaniamx. También a la página de Facebook, que como les acabo de mencionar, es comicmaniamx. Y por favor, Lorna, yo sé que no te gusta hacerlo, pero no nos queda de otra. Por favor, el Soho Chat. Ok, está abierto. Que se encuentra en turradioonline.com.mx. Ahí pueden hacer también sus preguntas. Uh-huh. Afortunadamente veo que tenemos algunas preguntas ya listas para... En el Twitter hablaremos de eso. Y también me gustaría decirles que a los chicos de, ¿cómo se llama?, de la Sociedad de los Comiqueros Muertos, que es Píldora Atómica y Joe Pack, muchas gracias por siempre apoyarnos, muchachos. Y bueno, ya son todos los agradecimientos que tengo que dar. Y pues me gustaría dar las gracias a Bernardo Soto, que muchos anunció que iba a venir, que iba a estar aquí, muy puntual. ¿Dónde está? Yo sé dónde está. Porque al igual que tú, que ya no eres soltera, Bernardo hace un rato que no es soltero. Y obviamente hay ciertas cosas que le importan más a este joven que hablar de cómics. No, yo no sé, ¿qué te puedo decir? Yo afortunadamente sigo soltero. Perdí el amor de mi vida, entonces pues, no me queda más que quedarme aquí a hablar de cómics, porque es lo único que me mantiene vivo. Y hablando de eso, me gustaría decirles también, señores, pongan su calendario listo, pongan una alarma en su calendario móvil, en su celular, porque aparentemente en junio 14, que cae sábado, Lorna, ¿estoy en lo correcto? Junio 14, cae sábado. ¿Sí? Estamos en lo correcto. Es domingo, junio 14, domingo. Recuerda que cuando vemos fechas hay que hablar como... Claro. O sea, junio, domingo. No sé a qué hora, desafortunadamente, no pregunté. Pero hay un programa que se llama Central 11, obviamente en el canal 11. Y me imagino que es un programa, según me entiendo, es guiado a los jóvenes. Y cada semana hablan de diferentes temas. Y el programa de junio 14 van a hablar de los cómics, del mundo mágico de los cómics. Y me pidieron hacerme una entrevista. Lo cual me sorprendió bastante, porque yo pensaba que nadie sabía que este programa existía, y mucho menos en medios importantes como Canal 11, ¿no? Pero de alguna manera u otra se enteraron de mí, les escribí diciendo que estaba muy interesado, y hoy fue la entrevista, me tuve que levantar a las 6 de la madrugada, gracias, para poder ir al gimnasio, y de ahí poderme ir a la entrevista, que fue curiosamente con nuestros amigos de Fantástico, allá en Félix Cuevas 835, Y me hicieron la entrevista, pero me dio mucha risa porque está bien la productora. Y dice, esta primera parte va a ser de 2 minutos y medio. Y dije yo, ¿2 minutos y medio? ¿Quieren que Carlos, yo y Moisés solo hable por 2 minutos y medio? ¿Lo podré lograr? Y curiosamente el chico que me estaba entrevistando, Aldo, muy buena persona, resulta que él sabe un poquito del trasfondo de lo que existe detrás de Carlos, yo y Moisés, y ya estaba enterado de que alguna vez hicimos un podcast de 9 horas. Y me dijo, yo sé que será difícil para ti. Y dijo, sí, será muy difícil. Pero curiosamente logré poner suficiente información en 2 horas y media. 2 horas y media. 2 minutos y medio para la primera parte. Y después querían hacerme otras preguntas. Hicimos otro bloque de 2, igual de 2 y medio. Entonces tengo como 5 minutos más o menos. Saldré en este programa. Espero que lo puedan ver. Espero que les guste. Y también fue un chico que curiosamente, no sé si te acordarás, Lorna, cuando me acusó Ciudad Gótica. Sí. De que estaba yo trabajando para otro programa en otra estación. Sí, Amarranavajas. Exacto. El chico de Kultur, Ainer Mujica. Sí. Espero haber dicho bien su nombre. Él también estaba ahí. A él también lo invitaron para hablar. Y ahí nos conocimos finalmente. Nos saludamos, me cayó muy bien. Un fuerte saludo a los chicos. No, les diría que escuchen su programa, pero su programa es hoy a las 7. Entonces no lo escuchen. Escúchenlo después. Escúchenlo después. Curiosamente estamos viendo si podemos hacer un enlace con los chicos de Kultur, para que de esa manera su programa y el nuestro esté conectado por la última hora de de 7 a 8, que es su programa, y por nuestra última hora, para que podamos entrevistarnos mutuamente. Me cayó bastante bien. Tiene mucho conocimiento de cómics y tiene gustos muy similares a los míos, que eso me gustó. Porque podemos en serio como que conectar y hablar mucho de cómics. Hay algo. Así, en vez de estamos peleando, decir, no, tú que sabes, estúpido, ¿no? Pues así como que, ah, qué padre, ¿te gustó esto? Ah, sí, me gustó esto. Entonces, y me dijeron que les gustó mucho el les mandé a ellos un top 5 de historias de Daredevil, porque recordarás, Daredevil salió la serie en Netflix y todo el mundo estaba hablando de esa serie y me pidieron que por favor les echara la mano. Y me gustó mucho hacer como que ese, porque en serio, para mí es un gran reto reducir mis opiniones a solo 10 minutos. Se los mandé y les gustó bastante, tuvieron bastante éxito y aparentemente sus escuchas no sabían de algunos de los cómics que yo mencioné y los consiguieron y les ha gustado. Digo, muchísimas gracias a los chicos de Kultur por ayudarnos a llegar a más personas. Volvemos que la voz de Carlos Joy Moisés llegar a más personas. Y también unos chicos que se llaman el cuartel del cómic, estaba diciendo la central. Pero es la central de Alabazos. El cuartel del cómic, son unos chicos que van a tener su canal de YouTube. También me invitaron a participar con ellos, igual, dando reseñas. Y próximamente saldrá el programa y les diré qué rollo con todos ellos. Y bueno, son las otras maneras en las que me pueden conseguir. Porque si no están hartos de escuchar a Carlos, yo y Moisés por 2 horas y media en este programa, me pueden escuchar en otros diferentes y variados programas. Pero espero que les guste lo que dije ahí en el Canal 11, en este programa llamado ¿Cómo dije que se llamaba? ¿Central 11? Se nota que nunca veo Canal 11, ¿verdad? Porque es demasiada cultura para mí. Es demasiado serio para mí. No, lo que pasa es que tengo Netflix, entonces ya cancelé todo lo que... Sí. Cancelé cable. ¿Cuándo ves documentales los ves en Netflix también? Pues lo que pasa es que ya cancelé cable, porque era o gasto en uno o gasto en el otro. Y pues decidí comprar Netflix. Espero que nos empiecen a patrocinar, gracias. Por siempre, sí. Siempre les damos sus goles. Te amamos, Netflix. Por favor. Entonces resulta que llegó un momento donde me empezaron a preguntar cosas, pero yo contestaba muy honestamente y me preguntaron de mi cosplay. Y tuve que admitir, o sea, que cuando yo cosplay estoy encuerado y dije yo, ching, creo que eso lo van a editar. Pero bueno, no hablemos de eso. Tenemos muchas cosas de qué hablar, obviamente. Por cierto, bueno, eso te lo diría en el corte. Bueno, de una vez. ¿De qué pasó? Ya por aquí tengo a alguien que te puede hacer un body paint excelente. Ah, ¿no? ¿En serio? Sí. Me parece perfecto. Luego hablamos. Está contratado. Pero bueno, tengo que decir esto. Ya se cerró la primera temporada de Gotham y me dolió mucho, en serio, me dolió mucho que él tenía tanta fe, pues obviamente es Batman y siempre Batman ha estado muy cerca de mi corazón. No sé si tú viste todos los episodios de Gotham, Lorna. No vi ni uno solo. Bueno, eventualmente llegará a Netflix, los podrás ver todos. El problema que yo le encontré a Gotham es que visualmente era una delicia, se veía muy bonito. Y actualmente el chico que hacía de Batman empezó muy bien. Y el chico que hace del comisionado Gordon está bastante bien. Pero la serie tuvo muchos altibajos. Entonces, no fue una serie constante. Y eso fue lo más triste. Porque con la cantidad de dinero que Fox estaba invirtiendo en ese programa, tenía todo para hacer una serie mucho más constante. Y veo series, y bueno, voy a sonar muy mal, pero lo tengo que decir. Hay una serie que se llama Nashville. Que es una telenovela, o sea, no hay otra manera, es un telenovelón. No sé si lo estés viendo. He visto nada más pedacitos, no lo he visto contigo. Velo, yo lo empecé a ver obviamente porque soy enamorado de Hayden Panettiere, uh-huh. Que salía en Heroes, claro. Que próximamente regresa a Heroes. Ah, no sabía. Heroes Reborn. Okay. El único, solo 2 actores o 3 regresan. ¿Te acuerdas del haitiano? Ajá. Que hacía que la gente que borraba las mentes, sí. Él regresa. Hiro Nakamura, regresa, porque aparentemente el actor que todo el mundo decía que era la nueva revelación, descubrieron que no sabía actuar, solo podía hacer a Hiro Nakamura. Él regresa, obviamente, él podía viajar a través del tiempo y el espacio. Y un gran actor que me gustó mucho en esa serie, que es el papá del personaje de Hayden Panettiere, el papá de la porrista. Ah, claro. Que okay. Era el hombre con los lentes. Exacto. Él regresa también. Y puros actores nuevos. No regresa a Peter Petrelli, desafortunadamente. Yo sé que es tu favorito. La última vez que vimos a Peter Petrelli hizo de villano en Gotham. Uh-huh. Él estuvo en los últimos 3 capítulos de Gotham. Entonces, tal vez lo quieras ver por eso. Tal vez. Que igual descubrimos que Peter Petrelli, excelente como Peter Petrelli, mal actor en general, pero como Peter Petrelli era genial. Era muy bueno. ¿No? Era excelente como Peter Petrelli. De hecho, Lorna, ¿te gustaría decirle a la gente cuál era tu nickname en internet? Señorita Petrelli. Bueno, señora Petrelli, ¿no? Ah, claro. Señora, ya estaban casados. Petrelli, estaban claro. casados. Entonces resulta que vi Gotham y desafortunadamente fue muy, no fue tan, ¿cómo puedo decir esto? Directo, o sea, de principio a fin, todo estable, que fue muy desafortunado. Y lo más triste fue que el chico que hacía de Batman, o de Bruce Wayne, era muy serio al inicio, muy parecido a Batman. Y lo que terminó pasando fue que lo hicieron muy berrinchudo después. Y se ponía a llorar muy seguido. Y algo que me gusta mucho de el origen de Batman se ha contado muchas veces. Y siempre agregan y cambian y modifican cosas a través de los tiempos. Pero una cosa que me encantó, esto lo leí en un cómic llamado The Untold Legend of the Batman, que es para mí una de las mejores historias de Batman, o sea, o mejores recuentos de su origen. El mejor, obviamente, es Año 1. Pero este me gustó. Y aquí le agregan una cosita muy linda. Hay un momento donde él está hincado en la tumba de sus padres, ¿ok? Están ahí las dos lápidas. Y está lloviendo. Y él ahí jura que buscará justicia para la muerte de sus padres. Y dice ahí la narración, fue la última vez que lloré. Cuando él estaba jurando buscar justicia y pelear siempre contra el crimen, estaba llorando. No. Y después de ahí, él apaga su corazón y apaga sus sentimientos y apaga sus emociones. Y él opta por no sentir, muy como como los vulcanos en Star Trek, como Mr. Spock, él opta por no sentir, porque siente que sería lo correcto para poder buscar esta justicia, que es necesario para su trabajo. Y lo padre es que cuando conoce a Robin, entra algo de empatía, obviamente entra algo de emoción. Cuando conoce a Catwoman, también ya empieza el amor. Cuando conoce a Talia, también hay como el deseo y obsesión y todo ese tipo de cosas. Pero él, de niño, deja de sentir. Y yo quería esa escena en la serie de Gotham, de que él se dé la misión de nunca más sentir. Entonces estaría muy padre ver a un actor chiquitito que constantemente se ve así como, no sé, como zombie, ¿no? Y que tenga esta mirada muy intensa. Pero desafortunadamente se fueron por el lado melodramático y me lo hacen llorar de vez en cuando, me lo hacen dudoso de vez en cuando. Entonces, afortunadamente terminó bien. Descubrimos ahí algunos secretos. Vamos a ver qué pasa. Flash. Cada vez está mejor, Lorna. Si no estás viendo Flash, por favor, date el tiempo para ver Flash. Es muy divertida la serie. No se la toman en serio, que es muy bueno. Okay. Porque Arrow se toma demasiado en serio. Porque Arrow fue casi casi como una continuación de lo establecido en las películas de Batman. Todo muy serio, todo muy oscuro. Y por eso es que la primera temporada falló. No es horrible, pero no es tan buena como podría ser. La 2 mejor y la 3 mucho más. Pero ya empezaron a tomársela más ligera, ¿no? Y por decir, apareció un personaje llamado Katana, que aparece con el traje del cómic. Y dije, ¡ah, finalmente! Y después, la serie de Flash, desde el inicio fue muy cómic. Y ahorita continúa ese lado cómic. Entonces, ahorita hubo un momento donde se pelea contra el Flash Reverso. Y chécate esto, Lord, nomás para que veas la originalidad de los cómics de DC en la Era de Plata. Tienes un personaje llamado Superman. Entonces, crean un personaje que es totalmente opuesto a Superman y se llama Bizarro. Y se viste con el traje de Superman, nomás que está un poquito más feo. Y obviamente tiene una cara cristalina y Superman tiene una cara normal, ¿no? Y eso para ellos fue un gran superhéroe o un gran villano. Y así, ¿qué onda, no? Y después tienes a Linterna Verde, ¿ok? Que es un hombre terrícola. Y su anillo dispara cosas verdes. Y obviamente su debilidad es algo amarillo. Entonces crean otro personaje llamado Siniestro, que es rojo, porque es extraterrestre, y además su anillo lanza cosas amarillas. Y es como constantemente buscamos hacer opuestos, ¿no? Y uno de los opuestos más ridículos, obviamente, es el Flash Reverso, porque Flash tiene un traje rojo con vivos amarillos. Y lo que hace el Flash Reverso es tiene un traje amarillo con mismos ojos. Y ambos tienen los mismos poderes. Ambos corren rápido y todo eso. Y dije yo, qué ridículo es este villano. Nunca me gustó el Flash Reverso. Nunca, nunca, nunca me gustó. Curiosamente, de hecho, casi todos los villanos de Flash me gustaban en conjunto, pero no me gustaban individuales. Pero lo padre de esta serie es que buscaron la manera de hacer que un personaje tan ridículo como el Flash Reverso en serio diera miedo y en serio tenga algo que decir. Y lo hicieron como un malo malo de Malolandia, pero con muchos mucho subtexto, con muchos con mucha textura, con muchas capas. Y lo hacen súper interesante. Y el actor que lo está interpretando, en vez de agarrar un tipo que se vea bien pero es mal actor, buscaron un chavo que es todo enclenque, flacucho X, pero es muy buen actor. Entonces la cosa es que cuando está dando sus speeches así de que te va a matar, en serio lo saborea. Porque es un actor que como tiene cara de bonachón, nunca lo han contratado para ser malo. Y ahora que finalmente lo contratan para ser malo, lo está disfrutando. Entonces disfruta ser el villano, disfruta ser... Cuando se les acerca, él normalmente mata, hace que su mano vibre muy rápido y atraviesa tu corazón. Entonces cuando lo está haciendo, en vez de decirte, ajajajaja, te voy a matar, todo serio, todo calladito, empieza nomás a hacer... Sube la mano y empieza el efecto de que está vibrando y dice, lo siento, pero... tengo que hacer esto. Y lo hace. Entonces no lo dice gritando, lo dice muy pasivo. Y eso lo hace más atemorizante, ¿no? De que es un tipo que sabe que va a ganar, porque como viene del futuro, sabe cómo termina todo. Entonces lo que tiene que hacer Flash es buscar la manera de cambiar el futuro con las acciones del presente. Entonces lograron que un personaje tan ridículo como Reverse Flash funcione. Hacen que el traje funcione. Le agregaron mucho negro para que funcione, pero hay amarillo, hay un poco de negro y un poquito sí, de todo. Sí, porque como que todo amarillo. Estaba muy chafa, sí. Pero lograron que funcionara. Digo, voy a leer la pregunta de Luis porque tiene completamente todo que ver. Y dice, ¿qué opinas de Flash y la cancelación de Constantine? ¿Quién dijo esto, perdón? Luis. Luis, pues acabo de decir que Flash me está gustando muchísimo. Y lo que más me gusta de este nuevo capítulo... Flash sabe que el Reverso Flash corre más rápido que él, porque como viene del futuro, buscó la manera de tener más velocidad. Flash está empezando su carrera, este ya tiene más velocidad. Entonces Flash agarra y le habla a sus amigos que lo vengan a ayudar. Y eso pasa mucho en los cómics. Cuando el superhéroe ya de plano no puede, le habla a sus amigos y lo vienen a ayudar. Y eso rara vez pasaba en televisión, rara vez. Pero por decir, Arrow está cada vez pasando más y más y más y más, que pide ayuda o aparecen invitados especiales. Y aquí me encantó porque... en vez de que aparezcan desde el principio, desde el inicio del programa, aparecen hasta el mero, mero, mero final. Que literalmente, primero que nada, vemos a todos los villanos que han capturado, ¿no? Entonces, ya de entrada tenemos a 5 villanos que había capturado, más 2 más, que él le pide ayuda a 2 villanos para que le ayuden a transportar a los villanos. Y dije yo, ok, ya está muy cargado el episodio, va a ver si funciona. Y funciona bastante bien porque parece como un cómic. Porque un cómic, como no tienes que contratar actores, nomás lo dibujas y ya. O sea, agarra y dibujan a 20 personajes y no importa. Pero aquí lo hicieron en televisión. Entonces tienes a los 5 villanos más a otros 2 villanos, toda la interacción y todo el pleito. Y después ya aparece el Reverso Flash y le pide ayuda a sus amigos Flash. Y llega a Flecha Verde y llega... aquí le pusieron un nombre horrible, Antorcha. En inglés se llama Firestorm, que sería Tormenta de Fuego, que es muy bonito. Es un hombre nuclear, es un hombre que tiene poderes nucleares. Entonces, como tiene tanta energía nuclear, su cuerpo siempre está incandescente, está en fuego. Su cabeza está en fuego y sus manos también. Entonces, la cosa es que le pide ayuda a estos dos y entre los tres se van sobre en Reverse Flash. Y dije yo, ¿eso es tan de cómic? Eso es lo que yo quiero ver en una serie de cómic, que desafortunadamente no es lo que teníamos en Constantine. En Constantine teníamos una serie bastante chafona, donde el personaje se veía como Constantine y lo ponían peleándose contra demonios, como normalmente lo hace Constantine. Pero lo volvieron mucho, al menos los episodios que yo vi, que fueron como 2 o 3, lo volvieron mucho como, no sé, como... ¿cómo se llama esa serie que te gusta? White Collar. Ajá. O como Doctor House. O como Mr. Monk. ¿Cómo se llama? El señor Monk, ¿no? Donde cada semana se tiene que enfrentar contra algo nuevo, ¿no? Mr. Monk tenía un misterio que tenía que resolver, la muerte de su esposa, ¿no? Pero tenía que enfrentarse contra un villano diferente cada semana. Doctor House también, ¿no? Tiene como que algo que ver con... está peleándose con alguien, o tiene que buscar la manera de reparar su pierna o lo que sea. Que eso es lo que le va a ocupar durante toda la temporada. Pero tiene casos cada semana. Y básicamente eso fue lo que pasó con con Constantine. O sea, había una fórmula demasiado... muy obvia. Donde él conoce a una chica y se ponen a platicar y le dice, tú tienes el poder de saber dónde van a aparecer los demonios. Y dice, quiero que me ayudes. Y ella dice, está bien. Entonces busca la manera de agarrar un mapa de los Estados Unidos Y en el mapa de los Estados Unidos aparece una gota de sangre de ella, porque se cortó la mano para poner sangre encima del mapa, y aparece una gota de sangre en todas las partes donde están las actividades paranormales o las actividades demoníacas. Entonces él agarra el mapa y dice, perfecto, y procede a ir a viajar por todos los Estados Unidos deteniendo a los demonios. Y dije yo, ¿neta? ¿Neta? Y obviamente al final, o el segundo, tercer, cuarto capítulo, vamos a descubrir que todo es un complot del infierno o de algún demonio en el infierno, y por eso está pasando eso. Y fue así, ¿neta? Lo he visto antes. Y lo más curioso es, eso lo hizo NBC. Hay un personaje que es un personaje secundario en la serie de Sandman, que siempre he hablado de la serie de Sandman, del Morfeo, el nombre de los sueños, que es Lucifer. En algún momento Morfeo baja al inframundo y tiene que buscar un artefacto que le quitó un demonio. Bueno, que un demonio lo está poseyendo. Y descubre que hay un triunvirato en el infierno. Hay tres reyes en el infierno, que son, si estoy en lo correcto, es Lucifer, Beelzebub y Belial. Si estoy en lo correcto. No recuerdo si lo leí hace mucho tiempo el cómic. Pero lo pueden leer en Sandman Preludes and Nocturnes. Pero lo que más me impactó es que en vez de hacer a Lucifer feo, el artista decide hacer a un Lucifer guapo, porque eso fue lo que le pidió Neil Gaiman. Entonces da un hombre bello, nomás con alas de demonio, pero el hombre es bello. Y yo, claro, tiene todo el sentido del mundo, porque Lucifer, antes de ser el amo del inframundo, el amo del infierno, era un ángel. Y todos los ángeles supuestamente deben ser hermosos, ¿no? Sí. Pues resulta que esa es la primera interacción que tiene Lucifer con Sandman. Más adelante Lucifer se aburrió de ser el rey del infierno, ya está harto, ya no quiere trabajar o cooperar con Dios, y decide cerrar las puertas del infierno. Le da la llave del infierno a Sandman y él se va a la tierra y procede a trabajar en un como restaurante bar, como pianista. Entonces le dan su propio cómic donde Lucifer está en un restaurante bar y es un pianista, y aparentemente se involucra en diferentes plots. Nunca leí el cómic porque no lo existió en lo correcto. Creo que Mike Carey era el escritor, no recuerdo, porque nunca leí el cómic, porque a mí me interesó el personaje cuando salió en las páginas de Sandman, claro, bajo la guía de Neil Gaiman. No me interesó cuando otros escritores lo tomaron. Un amigo alguna vez lo leyó y dijo que estaba interesante. Dije, honestamente, no me interesa. Pues aunque no lo creas, se canceló Constantine, que también fue un personaje secundario en las páginas de Sandman de vez en cuando, creado obviamente en Swamp Thing. Y deciden darle ahorita una serie a Lucifer. Y básicamente lo que están haciendo con Lucifer es exactamente lo que hicieron con Constantine. Lucifer cierra las puertas del infierno, se viene a la tierra nomás a pasar un rato, y descubre que hay muchos demonios sueltos en la tierra, y que aparentemente alguien soltó a todos los demonios del infierno. Entonces él, como que no le gusta que lo desobedezcan, va a ir de ciudad en ciudad a detener todos los demonios que están fuera. Entonces digo yo, ¿por qué siempre se van por ese tipo de historias, no? De que se vuelve como que algo muy recurrente y una fórmula muy, muy, muy clásica. Que de hecho, lo mismo hicieron en Smallville. Aterriza obviamente en Smallville a Clark Kent. Todos los asteroides, ¿cómo se llama? Todos los meteoritos de Kryptonita, y semana tras semana se tenía que enfrentar contra un humano que se transformó en un metahumano gracias a la Kryptonita. Entonces se vuelve como que una fórmula muy trillada y muy chafa. Y está bien hacer eso en los primeros 3-4 capítulos para establecer. Pero después, si no lo cambias, se vuelve muy aburrida, ¿no? Entonces espero, o al menos, aunque sea trillado como en el caso de Flash, pues a mí no me importa porque es muy divertida. Pero bueno, veo que ya son las 6 de la tarde, este miércoles 13 de mayo, y nos tenemos que ir a nuestro primer corte musical. Regresando, obviamente vamos a empezar a contestar todas las preguntas. ¿Te parece una buena idea, Lorna? Me parece una buena idea. ¿Tenemos algunas preguntas en el Soho Chat? ¿Cómo dos? Me parece perfecto. ¿Y sabes qué? Curiosamente, las preguntas que quedaron pendientes de la semana pasada... No te las mandé. No, lo siento. No importa, pero las podemos contestar ahorita. Claro. Entonces nos vamos para allá. Y también me gustaría decirles a todos ustedes que alguien que nos está escuchando el día de hoy es mi buen amigo, Carlos Galván. De seguro tú lo has visto, Lorna, y si no lo has visto, aquí en el calendario de Fantástico aparece. Recordarás que... Ah, sí, ya sé quién es. El chico que está de Man of Steel. Sí. Excelente amigo, uno de los mejores cosplayers que yo conozco. Él trabajaba mucho en la Mole también. Ya desafortunadamente hicieron todo un cambio de gente y ya no hay cosplayers en la Mole excepto yo, que es bastante triste. el único cosplayer que la mole contrata soy yo. Porque todos los chicos eran, tenían un nivel genial y gigantesco. Grandes, grandes chicos. Todos me cayeron súper bien. Dorian Dentería, un fuerte, fuerte saludo. También a Rosa Cosplayer, que es para mí una de las mejores cosplayers del mundo. Y resulta que mi buen amigo Carlos me saludó y le dije que estaba en el programa y me dice: un fuerte saludo para todos los radios escuchas de Galván Cosplay. Entonces, si quieren ver todos los trajes que él hace y que su hijo hace también, todos los cosplays que tienen, por favor vayan a Galván Cosplay. A mí particularmente me encanta su cosplay de Man of Steel. También creo que es un excelente Capitán América. Pero para mí que el sello de Carlos Galván, ¿sabes quién es? ¿Sabes quién es su sello? Wolverine. Y te voy a decir por qué. Porque el Wolverine de Carlos Galván fue aprobado por Wolverine. Hugh Jackman. Okay. De seguro tú no te acuerdas, pero el día que nos invitaron a la... ¿qué fue? Creo que X-Men Origins, ¿estoy en lo correcto? No recuerdo si fue X-Men Origins o X-Men 3. Uh-huh. Él llegó, o Hugh Jackman llegó, tú lo viste, te besó y todo. Ah, sí. Y pasó por la alfombra roja, y al final de la alfombra roja había un grupo de X-Men. Uh-huh. Sí, cierto. Y había un X-Men disfrazado, o un chico, un cosplayer disfrazado de Wolverine. Claro, sí. Y lo vio Hugh Jackman. Y cuando lo estaban entrevistando dijo: ¿sabes qué? Estoy muy orgulloso de que alguien me hizo exacto. Uh-huh. Y pusieron a Carlos Galván y a Hugh Jackman juntitos y parecían hermanos. Parecían gemelos. Y estaba tan orgulloso del trabajo de Carlos Galván, a mi buen amigo Hugh Jackman, que agarró una pluma y tiene autografiado el traje. Ay, ya sé. Carlos Galván tiene un traje de Wolverine. Sí, estoy seguro que es X-Men, que es el traje de X-Men 2, uh-huh, que tiene la X gigantesca en el pecho. Sí. Y está autografiado por Hugh Jackman en la alfombra roja. Oh my God. ¿Qué onda, no? Que si sí, tú tuviste una muy buena historia cuando te besó. Pero bueno, la de Carlos. La de Carlos. Es genial. Yo no estaba ahí parado, pero yo lo vi en la pantalla grande. Uh-huh. Y dije yo, wow, qué buena onda, ¿no? Que no muchos pueden tener el sello. No, pues no. El sello ahí de, ¿cómo se llama? Del actor que lo interpreta. Wow. Y estamos de acuerdo que Hugh Jackman es Wolverine. Es todo el paquete, como dicen. Mínimo por una o dos películas más, Lorna. Llora. Pues sí, ni modo. Una o dos películas más. No puede quedar. Es que sí puede. Sí. Porque hay una historia de Wolverine viejo que se llama Old Man Logan. Constantemente hablo de esta historia. Y en Old Man Logan es un Wolverine viejo. Entonces, está bien que se tranquilice un rato, que haga esas últimas dos películas que viene. X-Men Apocalypse, que puede ser que salga, tal vez nomás sea un cameo, porque está muy retacada de personajes de esta película. Y obviamente también tiene que salir en Wolverine 2, The Wolverine, claro, 2, eso ya está contratado. Entonces ahí, en el 1 es posiblemente un cameo en Apocalypse, sin duda aparición estelar en The Wolverine, y después lo deja aparentemente para que Carlos Joy Moisés tome el papel. Porque algo me estoy creciendo la barba. Para mandarle a Bryan Singer, obviamente. Porque voy a ver, de seguro. Supuesto. Voy a ver a Bryan Singer ahorita en San Diego. Excelente. Es obvio. Dile. Porque tiene que ir a promocionar a Apocalypse. Entonces resulta que. Que estaba así. Él puede tomarse unos años de descanso y haga Old Man Logan. Entonces, unos 5 años muy de descanso. Idea. Unos 5 años de descanso en lo que hacen otras películas de X-Men y después que regrese en Old Man Logan para que cierre con el personaje. Me gusta. Porque esa es la última historia de Logan. Así como Batman tiene su última historia, que es Dark Knight Returns. Uh-huh. Así como Superman tiene su última historia, que es All Star Superman. La última historia de Wolverine, obviamente, es Old Man Logan. Y la única persona que lo puede interpretar, obviamente, sería Hugh Jackman. Pero bueno, Lorna, nos vamos a un corte musical. ¿Ya tienes la canción lista? Ya la tengo lista. Algo que nada, no tiene que ver con nada. Me parece. Desafortunadamente, yo a todo le encuentro el subtexto. Claro, no, yo sí. Creo que no, esta no. Vamos a ver. Tú ponla. Y regresamos con un poco más a eso que se llama Comic Manía el día de hoy, que es martes 13. Y son las 6:06 de la tarde. No se vayan a ninguna parte. La temperatura. 23 grados. Searching, Son todos, estamos de regreso, esto que se llama Comic Manía, a través de tu radio online.com.mx. Son las 6:11 de la tarde, este miércoles 13 de mayo. No puedo hacer esto, Lorna, en serio. No, no lo haga. Yo sé que eso nos dará mucho rating, pero no puedo. O sea, me siento totalmente falso ante la audiencia. No puedo hacerlo. ¿Sabes qué? Me acabo de acordar, Lorna. Estábamos hablando hace un ratito acerca de muchas otras cosas, acerca de diferentes series de televisión. Sí. Siempre le dedico un poquito como a todas las series de superhéroes que están saliendo y a todas las películas. Pero no a Avengers Age of Ultron, porque le dediqué dos programas, demasiado, obviamente. Demasiado. Qué buena película. Y no puedo creer que todavía haya gente que no le guste. De hecho, estaba hablando con un amigo que dice que es cineasta. Y él dice que no le gustó tanto Avengers Age of Ultron porque le encantó Guardians de la Galaxia. Y dije yo, compañero, eso habla tanto de ti. Porque, digo, me gustó Guardians de la Galaxia, pero no es tan compleja como lo que establecen en Avengers 2. O sea, nomás, con solo la familia Barton, o sea, tienes horas y horas y horas de qué platicar. Con todo lo que se establece entre Bruce Banner y Natasha Romanoff, son horas y horas y horas de plática a nivel el subtexto psicológico de cada uno de los personajes. Y en cambio, Guardianes de la Galaxia es una película muy simple, muy divertida, con un excelente soundtrack, tanto así que Lorna... Me encanta. Se obsesionó. Cuando quieran, puedo bailar como Groot. Y obviamente el nivel de merchandising está ridículo, porque hay tantos Groots bailarines que no tienes idea. Pero bueno, algo que se me olvidó decir, estaba hablando de haciendo como una comparación de series, y lo que quería decir de Nashville es que lleva 3 temporadas y ha sido muy constante y muy consistente y nunca ha caído, y me rompió el corazón que Gotham contiene una cantidad de dinero gigantesco que le está dando Fox con personajes que todos conocemos, haya tambaleado tanto. Yo creo que ahí lo que falló puede ser el guionista o la... Yo lo que creo que está pasando es que en series como esta, como Hannibal, que mucha gente le está gustando, a mí personalmente no, pero algo como Nashville, que son personajes totalmente nuevos, nadie tiene como un prejuicio. Exacto. Uh-huh. Entonces lo que están haciendo es algo totalmente nuevo, entonces no están tratando de satisfacer a nadie excepto la historia. Y por eso está como que funcionando muy bien. Y veo algo como Flash, Arrow y Gotham, Constantine, y quieren satisfacer a todo el mundo, ¿no? A los fans, a los que no sean fans, que lo que terminan haciendo es como que se están tropezando consigo mismos. Espero que lo dejen de hacer y que nomás cuenten buenas historias. Y que no se preocupen si adaptan mal, adaptan, nomás cuenten buenas historias. Es lo que me encanta de Age of Ultron es que Joss Whedon dijo, ¿saben qué? En buenísima onda, yo soy el rey y autoridad de esta película. Y voy a contar la historia que yo quiero contar. Y voy a agarrar lo que me sirve de los cómics y lo que no me sirve lo tiro. Para todas las personas que están quejando amargamente de que no hubo una inclusión con mi buen amigo, de mi buen amigo Hank Pym, alias Ant-Man, alias Giant Man, alias Goliath, alias Yellow Jacket, alias Dr. Pym. Bueno, y déjame decirte. Alias The Wasp. Déjame decirte que para los, ¿cómo podríamos llamarnos? Muggles de los cómics. Los muggles, los civiles. A mí me gusta decirles civiles. Los civiles de los cómics. Mi hermana estaba leyendo una crítica también por ahí. Ajá. De, no sé, creo que fue en el Universal, en el Excelsior. Uh-huh. Me dijo, oye, aquí dicen que faltó Ant-Man. Uh-huh. Me dice, ¿y Ant-Man qué? ¿A mí qué? O sea, me dijo, a mí no me importa. Claro. Y pues es obvio, o sea, no tenemos ese conocimiento. Claro. Entonces vamos a ver la película, la disfrutamos sin estar esperando nada más de. Es que lo importante no es quién crea Ultron, uh-huh. Es que Ultron es creado. Exacto. Y curiosamente, en los cómics es creado para hacer una fuerza del bien y en las películas es creado para hacer una fuerza del bien. Uh-huh. Y lo que pasa es, tiro por la culata. Ese es todo. Claro. No importa quién lo cree, es por qué lo hacen, no el quién. Es el por qué. Es como cuando empezaste con la dieta Wolverine. Ah, ¿qué hemos creado? No, es por decir, vamos a referirnos a una película que me encanta, que se llama JFK, de Oliver Stone, que es acerca del asesinato de John F. Kennedy, el presidente de los Estados Unidos en los 60s, ¿no? Sí. Y resulta que hay una pregunta. La pregunta importante no es quién lo hizo, es por qué lo hicieron. No importa quién haya asesinado al presidente. Es qué ganó la persona que mandó a hacer el asesinato. Uh-huh. Y normalmente siempre pensábamos que era este chico, ¿cómo se llama? Se me olvida. John Wilkes Booth es el que mata a Lincoln. ¿Pero cómo se llama ese asesino? Se llama. También tiene tres nombres. Por favor, chécamelo. El asesino de John F. Kennedy. Y mucha gente pensaba que era un asesino solitario, que lo único que quería era venganza por algo. Pero mientras más vas investigando, ves que este hombre tiene muchas cosas detrás. Y no es tan simple como parece. Y descubres que después de la muerte de John F. Kennedy, mucha gente en poder obtuvo más poder y dinero. Lee Harvey Oswald. Lee Harvey Oswald, efectivamente. Entonces, a mí me gusta mucho esa película porque dice, ¿sabes qué? No importa quién lo haya matado. Es el por qué. Y lo mismo tengo que decir con Ultron. ¿Quién lo creó? Pues no importa. Es por qué lo crearon. Y lo crearon para ser un benefactor de la humanidad, para el bienestar de todos los seres humanos, para ser una armadura que protegería al mundo de las invasiones intergalácticas. Y, ¡oh, sorpresa! Entonces, no importa si está Ant-Man o no, en serio, gente, por favor. Si hubiera estado Ant-Man, hubiera sido genial. Pero el problema es que Ant-Man no tuvo su película antes de los Avengers. Entonces, meterlo ahorita nomás hubiera confundido a más gente, especialmente a los civiles como tú. Pero bueno, Lorna, vámonos directamente a resolver las dudas. Es que tengo que decir que este Edgar Peralta nos está dando su informe del tráfico. Nos acaba de mandar... Muchísimas gracias. Nos acaba de mandar unas fotografías y está por Constituyentes. Muchas gracias. Está lloviendo horrible, hay muchísimo tráfico. Okay. Pero nos dice que nos está escuchando Comic Manía. ¿Comic Manía? Este miércoles 13. Bueno, aquí nuestra primera pregunta es en Twitter. ¿Quieres lanzarte algo de Soho? Si quieres una Twitter. Una Soho, me parece perfecto. Ahí te va. Lo que nos pregunta mi querido Will Norris es: gracias, Joey. En el próximo Comic Manía, ¿podrías decir lo que opinas de los actores de Suicide Squad? ¿Ya viste las imágenes del Suicide Squad? Nada más la de este. Will chico, Smith. No. Ay, ¿cómo se llama? ¿Rick Flag? No. ¿Quién? A ver, déjala, busco y te digo. Sí, bueno. Para todas las personas que no sepan, les voy a dar un pequeño verbario de Suicide Squad. ¿Por qué? Pues porque desafortunadamente cuando escuchan Comic Manía van a recibir una lección de historia, quieran o no. La primera vez que existe un Suicide Squad es organizado por cuatro personajes. Rick Flag Jr., que es un chico que su papá murió en la Segunda Guerra Mundial, finales de la Segunda Guerra Mundial. Entonces él sigue el camino de su papá. Conoce a una chica que se llama Karen, y se me olvida su apellido. Y conoce a dos chicos que son... Jared Leto, es el único que había visto. Obviamente al Guasón, al Joker. Sí, todo el mundo vio esa imagen, ¿eh? Que ahorita tendré que hablar largo y tendido acerca de esa imagen. No dejes que se me olvide. Resulta que Rick Flag se une con estos tres personajes que son Karin y estos dos astrofísicos. Bueno, es un astrónomo o algo así, un astrofísico y un químico o algo así. Son dos científicos. Y una de las cosas curiosas de los años 60, si tú eras un científico, si tenías la palabra doctor antes de tu nombre, sabías todo. Entonces, si necesitabas saber... ¿Doctor Joy? Casi, casi. Porque básicamente lo que termina pasando es, si eres químico, también eres bueno en robótica, ¿no? Si eres, no sé, un neurocirujano, también, no sé, puedes armar un avión. O sea, si tenías la palabra doctor antes de tu nombre, podías hacer todo. Por eso tenemos a Reed Richards, que puede hacer todo. Por eso tenemos al Dr. Doom, que puede hacer todo, ¿no? Entonces resulta que se unen y tienen un equipo llamado el Suicide Squad, ¿ok? Los cuatro personajes del Suicide Squad, Rick Flag Jr., esta chica, Karin y estos dos científicos, tuvieron tragedia en sus vidas, donde personas muy cercanas a ellos murieron. Entonces ellos como que dicen, tenemos que continuar el trabajo de nuestros amigos, ¿no? La gente que se sacrificó para que nosotros vivamos, tenemos que continuar hacia adelante. Entonces ellos forman este equipo llamado Suicide Squad. Y tienen aventuras que a nadie le interesó. Ese cómic fue, bueno, desapareció por completo. Pero curiosamente en DC en ese entonces hacían muchos equipos de cuatro personajes o cinco personajes que tenían aventuras. Hubo una historia llamada Cave Carson, y era Cave Carson y cuatro compañeros, y ellos exploraban la profundidad de la Tierra. Estaban los Sea Devils, que estaba Dane Dorrance y tres personajes más, y ellos exploraban el mar. Estaba Rip Hunter y los Time Masters, que era Rip Hunter y un grupo de cuatro amigos, y ellos exploraban, obviamente, el tiempo y el espacio. Y siempre era así, ¿no? Era el líder y sus tres amigos, cuatro amigos, exploraban algo, ¿no? Que es muy, muy similar a lo que pasa con los Cuatro Fantásticos. Estos personajes que les acabo de mencionar fueron creados antes de los Cuatro Fantásticos, como los Challengers of the Unknown, que tenemos a cuatro amigos que tienen un accidente y deciden que están viviendo en tiempo prestado y se vuelven aventureros. Lo mismo con los Cuatro Fantásticos, que son... está el líder, que es Reed Richards, y sus tres amigos exploran el espacio y adquieren superpoderes, ¿no? Lo que termina pasando con el Suicide Squad es... Tienen aventuras, se van a una isla que se llama la Isla de los Dinosaurios, donde todavía existen dinosaurios. Es como Jurassic Park, básicamente, algunas de sus aventuras. Nunca pega mucho, pero el nombre es muy pegajoso, Suicide Squad. Sale una serie en los 80s, finales del 86, 87, que se llama Legends, donde deciden agarrar la idea del Suicide Squad y darle un giro muy interesante. La idea del Suicide Squad era que tomaban misiones suicidas, pero nadie moría, porque solo tenías a cuatro personajes, no podías matar a ninguno. Entonces, lo que termina haciendo es que tienen una última misión donde los dos científicos mueren. Karin abandona a Rick Flag porque siente que estos personajes murieron para salvarla a ella y ya no puede más. Entonces se queda Rick Flag solo y él continúa siendo, creo que es parte de la Fuerza Aérea. Lo recluta una chica llamada Amanda Waller, que es una mujer gorda, fea, negra, pero es muy inteligente. Es la única mujer que a la cual Batman le tiene miedo. Nada más para que vean. Amanda Waller recluta a Rick Flag para que él sea el líder de un nuevo Suicide Squad patrocinado por el gobierno. Pero en vez de que sea Rick Flag y tres personajes más humanos, dice, ¿quiénes son? ¿Cómo puede ser cuando dices que pueden morir? ¿Que no son necesarios para el beneficio de la humanidad? ¿Son reemplazables? Los villanos. Y en el universo DC tienes supervillanos. Entonces, lo que hacen con el Suicide Squad es tienes a Rick Flag como líder y un grupo de supervillanos que lo van a acompañar porque tienen grandes habilidades. Y lo que va a resultar es que si alguno de ellos muere, pues no importa, porque es un supervillano. Y el trato original era esto. Tienes una misión con el Suicide Squad, sobrevives la misión, te dejamos libre. ¿Ok? Entonces, el equipo original estaba compuesto por Enchantress, Blockbuster, Deadshot y Captain Boomerang. Y como es, y todos tenían en un brazalete que podía explotar. Si ellos se alejaban, no sé, 100 metros, 5 metros de ¿cómo se llama? De Rick Flag, explotaba el brazalete y perdían el brazo. Eso los obligaba a estar cerquita de Rick Flag. Y también para que Rick Flag pueda controlar a estos villanos, estaba un tipo llamado el Bronze Tiger. Bronze Tiger es un hombre karateka, su nombre negro, karateka, ya ha salido varias veces en Arrow. Él era bueno, unos villanos lo raptan, le lavan el cerebro y lo vuelven malo. Y después él quiere limpiar su nombre y se une al Task Force X y se vuelve el segundo en mando del Suicide Squad, ¿no? Su primera aventura pega tanto que les dan su propia serie. Y lo padre es que, como eran supervillanos, habían muchos muertos. Pero ¿a quién le importa que mueran los villanos? Entonces, todos los villanos chafas que a nadie le interesaba, ahí morían. Los personajes que estuvieron casi todo el run, o sea, todos los números del Suicide Squad, fueron Bronze Tiger, o el Tigre de Bronce, Rick Flag Jr. como jefe, obviamente Amanda Waller, Capitán Boomerang, Dios mío, no sé por qué, porque su gran poder es que viene de Australia, es odioso y lanza boomerangs, y párale de contar. Y Deadshot, que es un villano de Batman, que era chafísima como villano. Era el peor villano de Batman. Porque era un villano que originalmente se vestía de smoking, con sombrero de largo, de copa, y con dos revólveres. Y era Deadshot. Más adelante le modifican el traje que conocemos ahora, pero cada vez que se enfrentaba contra Batman, venciera. Y Batman lo sabía. Entonces Batman siempre se burlaba de él. De que era muy bueno para tirar, excepto cuando estaba frente a Batman, porque desafortunadamente, psicológicamente, fallaba siempre, ¿no? Bueno, el personaje de Deadshot era un personaje, un cero a la izquierda. Y aquí en Suicide Squad lo vuelven el mejor personaje de los 80s, ¿no? Y bueno, se cancela la serie desafortunadamente, regresa muchos años después, se vuelve a cancelar, y ahora regresó en los nuevos 52. Y ahorita, como pusieron a personajes mucho más populares, incluyendo a Harley Quinn, la serie ha elevado tanto en ventas que por eso le hicieron su película. Y estos personajes que aparecen aquí, muchos han aparecido desde los inicios de la serie en cómics, y muchos han aparecido recientemente. Ahí te van quiénes son los personajes. Uno se llama Slipknot, ¿ok? Y Slipknot lo que podía hacer era hacer cuerdas para ahorcar gente. Era como, exacto. No sé cómo se llaman esas cuerdas que utilizan para ahorcar. Que son especial. No sé. Que son especial, que son como una horca, ¿no? Que te los ponen y jalan un pedazo de la cuerda y te empiezan a ahorcar. Entonces el personaje se llamaba Slipknot. Era un ser humano normal con muchas cuerdas. Y se enfrentaba contra Firestorm, que es un hombre nuclear. Entonces, ¿cómo vas a poder enfrentar a un tipo que tiene cuerdas contra un hombre que puede reconfigurar la materia, puede volar y lanzar rayos? Exacto. Entonces, Slipknot... Mira, a lo mejor es muy rápido ahorcando a la gente y no le da tiempo de usar su fuerza nuclear. Lo victimizaba tanto y tan feo Firestorm que no tienes idea. Su traje estaba feo en los cómics. Él se vuelve miembro del Suicide Squad y es el primer sopenco que no cree que el brazalete va a explotar. Y cuando sale en la misión, se va corriendo, se aleja demasiado, empieza a hacer bip, bip, bip el brazalete y pierde su brazo. Entonces, primero que nada, su primer poder era nomás ahorcarte. Y después, ya no puede. No puede, porque ya nomás tiene un brazo. Entonces, el traje que tiene aquí Slipknot es horripilante. No sé si lo estás viendo. ¿No estás viendo la imagen? No sé si estoy viendo los correctos. A ver, si deberías estar viendo una imagen larga. No. Lo que pasa es una imagen larga, medio oscura, donde aparecen todos. Pon ahí, no sé, Suicide Squad, Will Smith, y deben aparecer todos. Okay. Bueno, entonces está horrible el traje de Slipknot, está horripilante, y el actor que lo interpreta, que es Adam Beach, es un muy mal actor. Es un actor que nunca ha hecho nada en su vida. Lo que ha hecho es muy obvio. No sé si viste la película de Wind Talkers, no, con Nicolas Cage, que él es un chico apache, porque él es apache en la vida real. Es muy mala. Es un chico apache, y la cosa es que uno de los de las maneras que se comunicaban los soldados en la Segunda Guerra Mundial, los soldados americanos, era con un lenguaje apache. Entonces todos los grupitos, todas las tropas tenían que tener a un apache ahí para poder interpretar los mensajes que recibían. Entonces el actor no es muy bueno, el traje es horripilante y el poder es ridículo. Entonces no, no le veo mucho a ese. El segundo personaje es Boomerang, que es Captain Boomerang. ¿Ok? Y ahí no me encanta el traje. Creo que le van a poner la actitud correcta, o sea, lo van a hacer totalmente odioso. Jay Courtney creo que es un actor que se ve bastante bien, pero es muy mal actor. No sé si viste las películas de Divergente. Sí, claro. ¿Te acuerdas el líder de los...? Al malo. No. Es el líder del grupo donde pertenece la protagonista. Ajá. Que tiene como un mojo medio extraño. Sí. Y tiene dos tatuajes gigantescos acá. Y el tipo, o sea, no puede actuar para salvar su vida. Sí. Él va a salir como el Capitán Boomerang. Okay. Y la cosa del Capitán Boomerang es que él tiene que hablar mucho y hablar y no dejar de hablar. Casi como yo. Y es odioso el tipo. Pero la cosa es que Jay Courtney, si tú lo ves en todas sus películas, está casi mudo. De hecho, por eso lo escogieron para ser el hijo de Bruce Willis en la última de Die Hard, porque los dos son piedras. Entonces no le veo mucho beneficio. No me perturba el traje, pero no me encanta. Después sigue La Encantadora o The Enchantress, que es una mujer llamada June Moon, que ella va a una casa y en la casa hay un espíritu. El espíritu entra dentro de ella y le da poderes de magia. ¿Okay? Y al principio era buena y después se vuelve mala. Entonces básicamente es como si una mujer que está siendo poseída por un demonio. ¿Okay? Entonces de vez en cuando es June, que es una mujer tranquila, relajada, muy cerrada, muy, ¿cómo se llama esto? Muy introvertida. Pero cuando es un demonio o cuando es esta mujer maga, pues obviamente es mucho más extrovertida y se está engolosinada de poder y abusa de su poder. Y es curioso que la mayoría de los personajes sean tan terrestres y sus trajes sean tan opacos y oscuros y muy como si fueran miembros de una tropa militar. Y curiosamente Enchantress tenga un traje tan estrafalario y tenga poderes metahumanos, ¿no? Sobrenaturales. O sea, es muy extraño. Tenemos a Deadshot, interpretado por Will Smith. Creo que Will Smith debió de interpretar a Captain Boomerang, porque él, lo chido de Will Smith, o lo que me gusta de Will Smith, es que es cotorro, es gracioso, es divertido. Y Deadshot es monosilábico, nunca habla con nadie, siempre está callado. O sea, Jay Courtney debió de ser Deadshot y él debió de ser Captain Boomerang. El traje de Deadshot está horripilante, la máscara está feísima, pero lo que tiene Will Smith, y eso lo sabemos desde El Príncipe del Rap y también en Independence Day, no será el mejor actor de todos, pero tiene un carisma que lo separa de muchos actores. Es muy divertido y es muy gracioso. Digo, no creo que pueda ser un personaje tan callado, porque no sé si viste esta película de... ¿qué se llama? After Earth. Cuando él y su hijo llegan y regresan a la Tierra y el hijo es básicamente el que habla y él no está callado y todo el tiempo. La película es aburridísima, porque Will Smith no está siendo Will Smith. No. Entonces, no le veo mucho. No le veo mucho futuro. Rick Flag me gusta porque el traje que tiene Rick Flag es muy parecido al que utiliza en los cómics. Es un traje militar. El actor se llama Joel Kinnaman. No sé si lo ubicas. Él interpretó a Robocop. Ah, okay. Lo vi como Robocop y me encantó. Lo vi como un personaje, un detective de homicidios, buscando a un asesino en The Killing. Y me gustó. Entonces yo creo que él le puede dar como que mucha vida a Rick Flag. Creo que es buen actor. Y acaba de salir en otra película recientemente que acabo de ver. Con Liam Neeson, que se llama, en inglés se llama Run All Night. No es una gran película, pero es muy divertida. Súper divertida. Y sale Joel Kinnaman como el hijo de Liam Neeson. Y las escenas que tienen Liam Neeson y Joel Kinnaman son excelentes. Entonces se lo recomiendo muchísimo. Después sigue Harley Quinn. Este personaje nunca ha sido de mis favoritos, pero me cae bien Harley Quinn. El traje que le pusieron a Harley Quinn en la película es horripilante. Es ridículo, es estúpido, no tiene nada que ver con nada. Pero afortunadamente hicieron algo muy sabio. Contrataron a una actriz hermosísima. La chica que contrataron es la cosa más hermosa del mundo. Sale Margot Robbie, se llama. Salió en la de Wolf of Wall Street. Para las personas que vieron Wolf of Wall Street, ella utiliza muy poca ropa, mucha lencería en esa película. Y tiene un cuerpo divino. Bueno, nada de lencería. Exacto. Tiene un cuerpo divino. Tiene una cara hermosa. Es buena actriz, tranquila. O sea, no es una gran actriz. Ya la vi en Wolf of Wall Street, la vi en Focus. Y está bien. Pero lo que tiene es un cuerpo precioso. Y el traje que le ponen de Harley Quinn, a pesar de que es horripilante, me gusta el traje porque a ella le queda increíble. ¿Lo estás viendo, Lorna? Estoy viendo varios. No sé cuál es el real. Pero bueno, hay el que tiene shortcitos. Ah, okay. Tiene unas piernas divinas. Tiene una cara angelical. Tiene como que la risa de Harley Quinn, o sea, tiene la cara de locura de Harley Quinn. No sé cómo le salga la voz, espero que haga una imitación buena de la voz original de la serie. Le queda como que el traje en cualquier otra actriz se vería ridículo, pero a ella le queda tan bien, porque se ve tan hermosa, que en vez de verse vulgar, se ve bien. Entonces es uno de los pocos trajes que me gustan, el de Rick Flag y el de ella. El de Killer Croc se ve ridículo, espero que hagan algo con esa máscara, porque la máscara se ve horripilante. Pero las personas que no sepan quién es Killer Croc, es un hombre negro que nace con un problema en la piel y su piel poco a poco se va quedando más gruesa hasta parecer la de un reptil y se vuelve Killer Croc, como el cocodrilo asesino, el villano de Batman. No me encanta mucho el traje. Katana, que ya salió en la serie de Arrow y va a participar aquí con el Suicide Squad, me encanta el traje porque el traje es literalmente extraído de su versión de los nuevos 52. El traje que utiliza en Arrow y el traje que utiliza aquí en la película está idéntico. Y no sé cómo sea la actriz, pero nomás con verle el traje estoy encantado. Y de seguro también va a ser un personaje que casi no hable, nomás saca su katana y mate a miles de personas. Y Jay Hernández va a interpretar al diablo. El personaje original era un hombre poseído en el viejo oeste. La nueva versión del diablo, no sé qué onda sea con él, apareció por primera vez esta versión nueva en Los Nuevos 52. Pero Jay Hernández es muy buen actor. Lo he visto en varias películas. De hecho, no sé si viste esta estúpida película llamada Hostal. No las veas. Pero él es el protagónico de Hostal y es muy buen actor. O sea, digo, para una película tan estúpida, él está haciendo un buen trabajo, ¿no? Entonces, puede ser interesante. Pero, y el traje, y lo que me gusta del diablo es que tú ves que tiene pintada su rostro, tiene como que un tatuaje completo del rostro. Se me hace interesante. Entonces, yo diría que aquí los que se salvan, obviamente es Rick Flag, sin duda Katana, el diablo, por supuesto, y Harley Quinn, nomás por la actriz. Cualquier otra actriz hubiera sido un cero a la izquierda de ese traje. Y ya para cerrar, creo que Jared Leto es un buen actor. Creo que físicamente le queda muy bien el rol del Guasón porque es delgado. Me gusta el maquillaje que le están poniendo, que sea, su piel sea pálida, que el cabello sea verde. Me gusta el maquillaje que le pusieron en los ojos, pero el exceso de tatuajes se me hizo estúpido y ridículo. Porque si eres el Guasón y lo que más... ¿Qué es lo que hace el Guasón, Lorna? Reírse. ¿Y por qué tiene jajaja ja, ja dibujado en todo su cuerpo? ¿Para qué? Ok, tenemos el Guasón. ¿Qué es lo que le gusta hacer? ¿Qué es lo que disfruta hacer, Lorna? Pues hacer que... Pues después de reírse, te mata gente, ¿no? Exactamente. Él disfruta matar. De manera inteligente y divertida. Inteligente y divertida, gracias. Exacto. Tiene tatuado aquí, ¿cómo se llama esto? Una calavera con un gorrito de bufón. Entonces, básicamente, te voy a matar, pero me voy a reír. ¿Pero para qué se lo tatúa? Lo va a hacer. No es necesario que lo tatúe. Y después, en su frente tiene la palabra dañado. Es obviamente que está dañado. No lo tiene. Lorna, ya me eché media hora hablando de... Ya, vamos a lo próximo. Bueno, ya termina, ya concluiste. ¿Cuál te faltaba? Ya estuvo, ese ya Joker, no me gustó. A ver. Estoy repasando. Ya hablaste de Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Jay Courtney, cara... ¿cómo se pronuncia eso? Ah, la chica que hace de Enchantress. Ajá. Ni idea. Es muy bonita. Y Viola Davis. Viola Davis, que es obviamente Amanda Waller, y se me hace excelente elección. Viola Davis es una súper actriz. A ver. Vamos a ver, aquí nos saluda Víctor antes la mole, nos saluda Flor, Jorge Espinosa y Kevin nos dice que si ya vimos el adelanto de la serie de Supergirl y qué les pareció, mira, nos leen. Lo estábamos viendo, sí. De hecho no tuvimos tiempo de verlo. Mira, no me encanta Jimmy Olsen de ninguna de las maneras, al igual que la antorcha también está ahumado, entonces no me encanta, pero la chica que agarraron para interpretar a Supergirl me encanta. Creo que es hermosísima y creo que va a poder hacer una muy buena cara sobre él. Creo que la están haciendo una versión femenina de Clark Kent. O sea, la están haciendo torpe, la están haciendo dudosa. Pero dije yo, entiendo por qué lo están haciendo. Porque como quieren hacer una serie para niñas, quieren meterle mucha comedia. Y va a ser la comedia de que Kara Sorel es muy inepta en su trabajo, o muy inepta como humana. Pero cuando es súper chica es obviamente totalmente genial, ¿no? En el cómic no era tan así, pero no importa. Vamos a ver qué pasa. La chica que interpretaba Ally McBeal, ¿te acuerdas de esta chica? ¿Cómo se llama? Calista Flockhart. Calista Flockhart sale en la serie. Okay. Hace de la jefa de Kara Sor-El. El personaje original, Cat Grant, era una chica que trabajaba en el diario El Planeta y se encargaba de todo lo que era chismes. Uh-huh. ¿No? Y aquí lo cambiaron un poquito y ella es como que la dueña del edificio. Y la están haciendo como el personaje de Meryl Streep en el Diablo se viste de moda. Uh-huh. Pero no importa, porque entonces ya vi lo que están haciendo. Como pegó tanto el diablo vista la moda. Lo que están, ajá, entonces Meryl, esta chica, Lisa Flockhart, va a ser como que la Meryl Streep. Y esta chica, se me olvida su nombre, que se llama Benoit, preciosa niña que salió en Whiplash. Ella va a interpretar a Anne Hathaway. Uh-huh. Entonces yo dije, ok, lo están estableciendo. Y además funciona porque la película funciona muy bien. Es una película que he visto como 4 o 5 veces y está divina. Me gustan mucho las actuaciones. Y creo que aquí están haciendo básicamente lo mismo y puede funcionar. Y vimos la escena donde está rescatando ella un jet y como que funciona. Vemos que tiene una hermana terrícola. En la familia que ella creció, pues tiene una hermana y su hermana sabe su secreto. Que básicamente lo que están haciendo es lo mismo que en Smallville, que el mejor amigo que los dos mejores amigos de Clark Kent sabían su secreto para tener a alguien con quien platicar acerca de ello. Y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. La serie se ve muy bien, se nota que gastaron dinero para que la serie se vea bonito. La actriz me encanta. No hemos visto el traje, no llegamos a la parte donde aparece el traje. Vamos a ver cómo fotografía, porque las fotos que vimos del traje así solo se ven horribles. Espero que a través del tiempo le den una falda más cortita. Y también algo que me gustó de la serie, que en algún momento el personaje de Calista Flockhart le pone el nombre de Superchica o Supergirl. Uh-huh. Y ella no quería ser llamada Superchica, quería ser Superwoman. ¿Ya comprendes? Sí. Porque girl es que tiene esta connotación de que es una niñita. Uh-huh. Y me gusta que se hayan enfocado en eso, pero que hayan mantenido el nombre de Supergirl. Porque mal que bien es icónico. Y yo no sé si a ni una mujer le enferma o se enoje que le digan chica. De hecho, cuando llegas a los 30, te gusta que te digan, claro, chica. Por supuesto, cuando te vean más joven, mejor. Exacto, entonces no veo que sea de malo. Aquí Luis Alberto parece que nos leyó la mente y dice: ¿podrían hablar de Flash y Arrow? Ya lo hicimos. Y dice: vamos a ver, Héctor Fabián dice: hola Joey, ¿crees que puedo hacer un stream con la app de Periscope? Desde el show estaría muy bueno, saludos. ¿Quieres vernos? No, él quiere vernos. Sí, pero ¿quieres? La pregunta es para él. ¿Quieres vernos? Pues miren, la verdad no hay como que mucho que ver. En buenísima onda. Si quieres, tomamos una foto de la estación para que veas que, mira, de entrada, donde está la cámara, hacia mí, mi rostro está totalmente tapado por el micrófono. Uh-huh. Entonces no vas a ver mi rostro. No. Cuando estoy aquí, no estoy haciendo ningún tipo de malabar, excepto lo único que hago es ver mi celular y tomar agua. Y aparte vienes vestido, entonces. Y vengo vestido. Entonces, si era para subir el rating con las chicas, no creo que funcione. Y Lorna, curiosamente, no estoy del lado de la cámara. No está del lado de la cámara, pero también lo único que está haciendo es comiendo zanahoria. Come zanahoria. Checa que esté saliendo el programa. Checa lo que está llegando en el Soho Chat. Y está platicando con gente en su celular. O sea, no estamos haciendo nada interesante. Nada espectacular. Nada espectacular. Entonces, no, yo creo que sería como un desperdicio para ustedes vernos. Pero bueno, si quieren, vamos a ver si podemos hacer algo. Claro. Podemos hacerlo un día. Claro. Hagámoslo un día para pero que veas. Pero un día que haya más gente para que sea divertido. Pues no sé. No sé qué tan divertido sea tener aquí a Bernardo. Pero Bernardo. Un día invitamos a algunas personas y vamos a ver qué sucede. A ver, checa, danos unas rápidas preguntas. Ok. Bueno, rápidas, quién sabe. Bueno, pero dánoslas todas y trataré de no tardarme media hora. Mira, Víctor antes la mole nos manda saludos. Uh-huh. Y nos da el reporte del tráfico. Whisky Lucan, todo bien. No hay problema si se van a Whisky Lucan, todavía está. Me parece perfecto, porque ya empezó la hora pico. Ya empezó la hora pico aquí en México DF. Miércoles 13. Bueno, ese mensaje nos lo manda hace como 20 minutos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A ver. Ok, también tenemos a Spider Wallow. Okay. Que nos dice: ¿cómo están todos? Ya respondieron mi pregunta del programa pasado. Pues, ¿qué crees? Que no se la di a Joey. Ahorita la busco. Bien hecho, Lorna, bien hecho. Y nos dice: yo creo que solamente voy a comprar TPs de ahora en adelante. ¿Qué opinas, Joey? Ah, es una mala idea. Es una muy mala idea. De hecho, lo estaba mencionando Peter David. Y mucha gente está ahorita comprando TPs. Porque, ¿para qué gastar mensualmente, cuando te esperas 6 meses, ahorras tu dinero y nomás te compras 3, 4, 5 TPs y ahí están más historias, ¿no? Y tienes la historia completa, no tienes que estar viendo de mes a mes qué es lo que va a pasar con los héroes, ya tienes la historia completa. El problema es que hay ciertos cómics que siempre van a tener ganancias: Batman, Superman, Hombre Araña, Spawn, Daredevil, bueno, Daredevil no tanto, pero los Vengadores, la Liga de la Justicia, siempre van a tener ganancias porque gente los va a querer comprar mes con mes. Pero hay ciertos cómics como X-Factor, que fue, de ahí sale el tema, o All New X-Factor, que es lo menciona Peter David, es que mucha gente se estaba esperando a comprar los TPs. O sea, lo que pasaba es que aunque el cómic era críticamente elogiado y tenía un buen nivel de ventas, las ventas eran demasiado bajas porque la gente se esperaba 6 meses para comprar el TP, y otros 6 meses para comprar el TP, y otros 6 meses para comprar el TP. Entonces lo que terminó pasando es que en el número 19 lo cancelaron porque las ventas mensuales no daban suficiente pista de cuánta gente estaba interesada en comprar el cómic. Entonces Marvel dijo: ok, tenemos ahorita el Hombre Araña que está vendiendo tanto mensualmente, tenemos Avengers que está vendiendo tanto mensualmente, tenemos Hawkeye, tenemos Daredevil que está vendiendo tanto, Thor vendiendo tanto, pero X-Factor mensualmente no está vendiendo nada. A ellos no les importa si la gente está esperando a comprar el TP o no. Ellos quieren ver las ventas mensuales. Y las ventas mensuales eran tan bajas que se canceló. Si todos ustedes empiezan a comprar puros TPs, pues poquito a poquito los cómics que tienen menos fans van a ir desapareciendo y poquito a poquito los cómics con más fans también van a ir desapareciendo. Y en vez de hacer cómics mensuales, lo que van a hacer es, van a agarrar una historia y hasta que tengan los 6 números van a sacar los TPs y ya no van a sacar cómics mensuales y ahí todos vamos a perder. Claro. Entonces tú... sigue tus propios métodos, sigue tus propias maneras que de pensar. Sigue tu corazón. Sigue tu corazón, pero lo que va a terminar pasando es que muchos cómics serán cancelados si solo compramos TPs. Según Peter David, que antes de trabajar como escritor en Marvel, trabajaba en el área de, ¿cómo se llama?, de merchandising. ¿Qué sería eso? De mercadotecnia. ¿Sería mercadotecnia? Sí. ¿Merchandising? Pues sí. Trabajaba en mercadotecnia y él dijo: la razón por la que me cancelaron esta serie y la anterior es porque todo el mundo se esperaba TPs. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Jorge que nos dice: ¿qué opinas de Daredevil? A mí me gusta, yupi. la serie me encantó. El cómic en general nunca fue uno de mis personajes favoritos hasta que Frank Miller tomó el personaje y hizo cosas divinas con él. Y lo que me encanta de la serie de Daredevil, que obviamente hablamos ya largo y tendido acerca de la serie de Netflix, yo me eché como 3 días o 3 días y medio para ver todos los episodios así de un jalón. Me encantó la serie. Está súper bien actuada. Lo hemos mencionado ya varias veces que está súper bien actuada. Hasta Lorna, estabas diciendo algo de que nunca te imaginaste que Charlie Cox no, podía hacer un cambio bueno. Uh-huh. Como interior y exterior. Sí, incluso del físico. Se ve increíble. Se ve bastante bien. Y me gusta cómo la serie va yendo, que al principio es medio torpe para ser un vigilante y poquito a poquito se vuelve mejor. Y cuando ya tiene el traje se vuelve fantástico. Y dije, ¿dónde he visto esto? ¿Dónde he visto esto? Déjame decirte algo. ¿Qué? Que no me lo van a creer. Sí. Empecé a ver la serie con mi papá. Ajá. Porque mi papá, pues sí es fan de los cómics. Qué bien, qué bien. Y de repente llegó mi mamá y dijo, ¿y adivina quién se hizo fan? ¿Tu mamá? Mi mamá. Mi mamá ya estaba, ¿y cuándo va a sacar el traje? ¿Y cuándo va a sacar el traje? Y yo, mamá, no sé. Hasta el último episodio se tuvo que esperar, que fueron 3 episodios. Hasta el último y ya estaba felicísimo. Y lo curioso es que ya sale el traje y se vuelve mucho mejor. Sí. Y dije yo, ¿dónde he visto esto? Y dije, ah, claro, en Batman Begins. Claro. Si tú ves la brillante película de Batman Begins y ves la serie de Daredevil, agarran mucho de lo que establece de lo que establece Christopher Nolan. Pero como dicen por ahí, si vas a robar, roba de lo bueno. Claro. ¿No? Entonces, en vez de robar de la basura que es Batman del 89, se robaron la genialidad que es Batman Begins. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque, de hecho, lo hicieron mejor que en Arrow. Porque en Arrow trataron de agarrar todo lo que hace Christopher Nolan y como que se les fue de las manos. Pero... tal vez tenían más espacio, no tenían una temporada más larga. Pero teniendo una temporada tan corta como la que tenían en Daredevil, pudieron resumir, ir directo al grano. Y afortunadamente tenían personajes tan interesantes, porque Arrow, desafortunadamente, a través de todos sus cómics, ha sido él y Roy, su asistente, Speedy, después Arsenal, su compañero, pero solo eran ellos dos. Y lo padre de todos los héroes de Marvel, ya tienen un elenco de apoyo desde sus primeras apariciones. Claro. Desde la primera vez que aparece en Daredevil, ya tienes a su papá, Jack Murdock. Ya tienes a Foggy Nelson, ya tienes a Karen Page. Entonces ya tienes una base. Cierto. Y sobre esa base puedes construir. Uh-huh. Más adelante el personaje de Ben Urich aparece, que lo introduce o lo presenta Frank Miller. Kingpin, que era un villano de tercera categoría en Spider-Man, lo hace un villano de primera categoría en Frank Miller en las páginas de Daredevil. Entonces ya, al tener esa base, pudieron construir perfecto. Y desafortunadamente Arrow, ni Arrow ni Flash tienen esa base, porque en los cómics de DC nunca se preocuparon por el elenco secundario, excepto con Superman, que tenía toda la gente que trabajaba en el planeta, en Diario del Planeta. Uh-huh. Y Batman tiene 2, sí. Comisionado Gordon, Alfred, y párale de contar, y los dos sirven el mismo rol. En cambio, pues, tenías personajes tan ricos. Y todo lo que viene, Lorna, viene Elektra. Y obviamente Karen quiere con Matt. Cuando venga Elektra va a ser todo un rollo ahí muy interesante. Pero a ver, próxima pregunta. Muy bien. Chuy dice que llegó tarde, pero que nos manda mucho un saludo. Gracias. Y te pregunta, ¿qué tan cierto es que la nueva mujer Thor es Jane? ¿Jane Foster? No es cierto. No es cierto. Se va a revelar próximamente quién es. Me estaba comentando una amiga, Alejandra, otra Alejandra, tengo dos amigas Alejandras, que hay unos chicos que tienen una página de Facebook. No se me olvida el nombre, pero de todas maneras no lo diría porque no quiero que nadie lo siga. Y son unos tipos que son tan necios que lo único que hacen, Lorna, es, chécate esto, se meten a todas partes del universo de internet para buscar spoilers y publicarlos en su página de Facebook. Y lo único que se dedican a hacer es publicar spoilers, nomás para hacer mala onda. Ah. Entonces, uno de los grandes misterios en el cómic de Thor ahorita es quién es la Thor mujer. Una de las personas que ya está descartada desde hace tiempo es Jane Foster. Y la cosa es que estos chicos ya revelaron quién es antes de que salga el cómic. No sé cómo supieron, cómo se enteraron, dónde se metieron, pero y no sé si sea verdad o mentira lo que ellos revelaron, pero ya lo revelaron. Y dije yo, déjenos vivir. Una de las cosas padrísimas de ciertos cómics es el misterio, ¿no? ¿Por qué nos tienen que revelar las cosas? Es como me acuerdo, tengo un grupo de amigos y había un tipo que es odioso, que ya no me llevo con él, que él vivía muy cerca de Fantástico. Okay. El gran misterio era quién era el villano de Hush. ¿Okay? En la serie de Batman, Hush, ¿quién era el villano? Obviamente era Tommy Edwards. Era súper obvio, pero aparentemente nos querían crear una duda de si era o no era Tommy Edwards. Entonces este estúpido va a la tienda, no compra el último cómic de Hush, lo lee en la tienda, y cuando llega toda la banda, lo primero que dice el estúpido es, ya sé quién es Hush, y todo el mundo se voltea y revela quién es Hush. Y yo, qué bueno que yo no estaba ahí, yo lo hubiera golpeado. Sí te lo creo. Porque es que yo no entiendo por qué la gente sienta que tiene que hacer eso. Déjenos vivir. Lo que hago, pongo ahí, spoiler, y procedo a poner algo. Pero yo aprendí que sí es de muy mal gusto. No, no me gusta que me lo hagan, no lo puedo hacer. Entonces yo siempre les digo, spoiler. Ahí hay gente que les pongo spoiler, ahí van y lo leen. Por algo pongo spoiler. O por decir, en el caso de los easter eggs que encontré en la serie de Daredevil, ponía spoiler, encontré este easter egg, y ahí van y lo leen. Y yo, señores, no lo lean. Por eso pongo spoiler. Pero bueno, a veces, que te digan, ay, yo, y tú, spoiler. Lo puse spoiler. Pero bueno, entonces pues me gustó mucho a Lorna, también le gustó mucho. Y nomás para que veas, qué mejor sello de garantía que a la mamá de Lorna, que no le interesan los cómics. Nada, o sea, nada que ver con mi mamá. Jamás en su vida se ha atrevido a escuchar Comic Manía. Nunca. Nomás, dijo, hijita, escucho todos los programas de tu estación, excepto este. Desde el nombre hay algo que como que no. Como raro. Como que siento que no me llama, no me jala. No. Pero mira qué tal Daredevil. Qué bueno, sí. Él tiene más abdomen que yo, ¿qué te puedo decir? Increíble. No, sí me impresionó, ¿eh? Está cañón, ¿verdad? Dije, wow. Próxima pregunta, por favor. Mira, nos saluda Mini Batiluchador. Ok. Que nos dice que nos extrañaba mucho. Okay. Que está feliz de estar de regreso al mejor programa de cómics. Bueno. Y nos cuenta su triste historia. ¿Qué le pasó? No lo aceptaron, ¿verdad? No. Dice, debido a una mujer que destruyó mi corazón, me alejé mucho tiempo por estar con ella. Pero bueno, ¿cómo han estado? El mejor Joy Lantern de todo el universo y la más guapa del universo. Ah, muchas gracias. Gracias. Pregunta, ¿qué te pareció el look de Jared Leto? Ah, lo que hablamos hace rato. Ya lo dijimos. Y dice, si ya la contestaste varias veces, no te molestes, revisaré los programas anteriores. Lo contesté. Quiero mandar saludos a Sayuri, que aunque ella ame a él y no a mí, la sigo amando con todo mi corazón, aunque lo haya roto con todo. O sea, que rompió su corazón en mil pedazos. ¿Sabes qué? Es lo triste cuando te vuelves el mini batiluchador y decides ser una mini versión de Carlos, Joe y Moisés. Tu corazón será roto múltiples veces. Y lo más triste es que será roto por la misma mujer porque eres necio. Y ahí vas. Igual que tú. ¿Qué eso me recuerda? 30 y 31 en Guadalajara. Ahí estaré, Carlos, Joe y Moisés. Será parte de la Comagón. Muchísimas gracias a Sor, que me invitó por tercera vez a la Comagón. Como que no aprendió su lección en la primera y me invitó a la segunda. Hice un striptease y me dijo, ven para la tercera. Entonces, la primera vez que fui fue en Guadalajara. La segunda vez que fui fue en León. Y ahorita ya regresamos a Guadalajara. 30 y 31. Ahí toda la información la pueden encontrar en internet. Nomás busquen Comagón. Para todos los amigos que nos escuchan en Guadalajara, ahí los veo. Y fue muy... No sé si alguna vez te conté la historia, que fue algo muy, muy divino. No. Creo que solo dos personas de Guadalajara sabían que yo iba a ir a la Comagón. Y uno de ellos ya me odiaba. Él fue el que me recomendó con la Comagón. Y antes de mi presencia, dije algo en el programa que lo enojó bastante y ya dejó de ser escucha del programa. Y fui a dar mi plática acerca de los grandes crossovers de los cómics. Y solo habían tres personas en el auditorio, bastante grande por cierto el auditorio, solo habían tres personas. Dos personas que estaban esperando a un artista y una escucha de Comic Manía. Y dije yo, bueno, pues ¿qué vas a hacer? Pues tienes que dar función para uno o para cien. Y empecé a dar la plática para este cuate. Y le dije, compañero, ahí va para ti. Te vas a tener Comic Manía personificado. Pero afortunadamente, antes de que terminara la plática, mucha gente se juntó y estuvieron escuchándome. Y pues me fue bastante bien en la Comagón. Me divertí muchísimo, muchísimo. Conocí el amor de mi vida ahí también. Y pues obviamente voy a regresar a ver qué pasa. Chan, chan, chan, chan. Ay, yo quiero saber el resto de la historia. Ah, no va a pasar absolutamente nada. ¿Cómo fui? Me regresé. Bueno, exacto, sí. Fui, vi, regresé, no vencí. Ven y viri y regresé. Bueno, bien. Tenemos a Agustino, sí, que dice, hola Joy, sé que este programa es de cómics, sí, pero también has recomendado muy buenas películas, muy buenos libros y series de televisión. Gracias. Mi pregunta en este momento es, aparte de los cómics, ¿qué es lo que te llama la atención? Y me manda un saludo. Muchísimas gracias, Agustina. Pues mira, desafortunadamente ya terminaron los libros de Harry Potter, que me encantaban. Y yo sé, sí, son muy para niños, lo que te digo, pero estaban muy bien hechos. Claro. Eran muy divertidos y tenían un nivel de imaginación enorme. También les recomiendo mucho Game of Thrones, que no tiene nada que ver con cómics, aunque obviamente George R. R. Martin es gran fan de los cómics. Lorna se ha rehusado a ver Game of Thrones, y la entiendo, hay demasiado sexo. Hay demasiado desnudo femenino y no creo que te encante. Yo te recomendaría que lo veas, porque sale Khal Drogo. ¿Ya viste las fotos de Aquaman? Ya, ya las vi. Imagínate ese hombre, sí, sin camisa toda la serie. Okay. Okay. Pero lo más bonito es que dentro de ese hombre tan fuerte y tan rudo, hay un corazón. Y Daenerys Targaryen descubre ese corazón. Y es la cosa más hermosa, porque tienes todas estas matanzas a su alrededor y dentro de eso ves una historia de amor. Y ese tipo de cosas me encantó de la serie, que se hayan tomado el tiempo para crear esta pareja inolvidable. Y de hecho es muy bonito, ¿no? Porque él viene de una raza que son como grandes conquistadores. Uh-huh. Y de hecho, ellos cada vez que pierden se rapan la cabeza. Entonces, mientras más largo tengas el cabello, significa cuántas batallas has ganado. Mira. Y ajá. Soy una ganadora. Exacto, se le cabía muy largo. Yo, como verás, estoy casi calvo, entonces. Ah. Eso habla muy mal de mí. Entonces resulta que Khal Drogo tiene el cabello larguísimo. Le llega hasta las rodillas, casi, casi. Wow. Porque nunca ha perdido una batalla. Uh-huh. Entonces, tienes a una pareja de hermanos que son los príncipes desterrados de Westeros, que se están escondiendo en otra ciudad, ¿no? Y creo que es en Dorne, se están escondiendo. Entonces resulta que Khal Drogo le venden, así, el príncipe Viserys, el hermano mayor de Daenerys, le vende a su hermana. Le dice, te casas con mi hermana a cambio de que tu ejército me ayude a regresar a mi país y tomar mi trono. Y Khal Drogo acepta. Y él, básicamente, ella, la niña tiene 16 años cuando se casa con él. Entonces él básicamente la toma. Y todo el tiempo que tiene espacio con ella, o sea, sus relaciones matrimoniales con ella, es casi, casi como un hombre. Es casi una violación lo que está pasando. Entonces ella, pues dice, pues ya, esta es mi situación, ¿qué me queda hacer? Y le pide a sus, a sus damas de compañía que la enseñen a satisfacer a un hombre. Y obviamente ella dice, es que él quería a una mujer de su raza. Y dice, no, se casó contigo porque quería algo diferente. Estaba aburrido de las mujeres de su raza. Y ella logra domar el corazón indomable de Khal Drogo. Y te lo muestra muy bonito, porque normalmente él estaba, ¿cómo se llama? Era el activo, el superior, el que estaba encima, digamos. Y cuando ella se pone encima de él, él se saca de onda, pero ella lo doma, lo monta. Porque en su raza son montan a caballo todo el tiempo. Entonces, cuando ella lo monta, él se derrite y se enamora de ella. Y era muy bonito porque cada vez que se referían a uno al otro, él se refería a ella como mi luna. Y ella decía, mi sol y mis estrellas. Ay, qué bonito. Y hay un momento donde un tipo trata de envenenarla y matarla. Y afortunadamente lo descubren a tiempo y no muere. Pero se entera Khal Drogo y cuando la va a ver, va corriendo hacia ella y dice, my moon. Porque si no la tiene a ella, pierde su luna, pierde su guía, pierde su corazón. Está wow. Bien, la empezaré a ver. Por es aquí. Divino, entonces que a pesar que sí, es una relación muy fuerte, muy, muy agresiva al inicio, se vuelve romántica y amorosa. Y después, larga historia, ella se vuelve una reina. Oh. Que ella empezó como, ella estaba siendo domada primero por el hermano, después dominada por el marido, y después ella se vuelve la líder y la reina de ¿cómo se llama? De todo un ejército. Y no lo hace utilizando su belleza, lo hace utilizando su intelecto. Uh-huh. Dije yo, wow, les dando un papel muy interesante. Después tienes a los reyes, nuevos reyes de Westeros, que es todo, todo un rollo. Después tienes un personaje que se llama Ned Stark, que es el hombre más honesto del mundo. Pero lo curioso es que su honestidad lo lleva a un final trágico. Entonces tiene tantos momentos. Después sus hijos, no. Después su hijo, tiene un hijo bastardo, que siempre es, que siempre la mamá, la esposa lo hace a un lado. Pero de todos los hijos, el que como más siguió los caminos del padre fue él. Porque como él era el hijo bastardo, él dijo, por mí tengo que ser más que los demás. Y también y su hijo natural, su hijo mayor, también tiene una historia súper padre y súper trágica también. No. Y también el romance que tiene su hijo mayor es precioso. Entonces deberías de verlo por los lados, olvídate sí. de las batallas y los desnudos. Velo por los lados románticos, que son súper melosos y súper bien hechos. Vela, son 5 temporadas, son solo 10 capítulos por temporada, es genial. Y ahorita los libros son un hitazo. Están en el sexto libro, está escribiendo el sexto libro todavía, ya salieron los primeros 5, está en el sexto libro. Se llama Winds of Winter y esperamos que no se muera antes de escribir el séptimo porque está muy viejito. No me digas. Pero lean Juego de Tronos o Game of Thrones, vean la serie y créanme, después de ver el primer capítulo de la primera temporada se van a enamorar y van a querer comprar los libros. Y también curiosamente, también es súper simple. Súper simple. Pero el libro de este, de Hunger Games, también es bastante divertido. Lo que me gusta ahí es la complejidad que le dan al personaje femenino. En vez de ser la princesa que espera que la salven, es una princesa que es también su propia heroína. Ahí, curiosamente, el que siempre está en peligro es el hombre. Sí. Peter Mellark siempre está en peligro y es Katniss la que lo tiene que salvar. Sí, es cierto. Ella es la que tiene el control. Y aunque sí tiene todas las dudas de una niña y todo eso, siempre ella es... Por eso ella es la Sinsajo. Uh-huh. Ella es la que representa la nueva cara de rebelión contra el gobierno. Claro. No un hombre, una mujer. Y lo padre es que afortunadamente el personaje es bueno en los libros, pero lo que me encanta es la complejidad con la que lo interpreta Jennifer Lawrence. Le da la fuerza, pero le da la duda. Y nunca se vuelve un macho, nunca se vuelve un hombre. No. Siempre es una mujer y es muy femenina dentro de sus habilidades, su capacidad. Las películas son bastante buenas. El libro también es bueno. Te lo recomiendo mucho también. Para que vean que de vez en cuando solo lees cómics, no tienes una vida redondeada. Y no tienes mucho de qué hablar en las fiestas, grande. Bueno, pues yo la verdad sí estaba leyéndolo desde Divergente, Insurgente. Que no son muy buenos. A mí sí me gusta. Bueno, no sé si me gusta la idea de Tobías, no sé. No. Digo, no son. La primera película me llamó la atención, pero no es suficiente para leer los libros. A mí sí. Porque siento que no sé. El personaje es muy endeble. ¿Será? Sí, no tanto como en el Twilight, que Dios mío. No, a mí me gustó. Bella, ¿qué onda con Bella? No, bueno. Si Bella no tiene un hombre al lado, se desmorona. ¿Qué es eso? Horrible, esa es la peor lección que le puedes dar a una niña, que sola claro. No puede. Lo que me está gustando de esta, al menos de las primeras imágenes de Supergirl, es que no se está definiendo por su primo, Superman. Se quiere definir por sí sola, quiere ser una heroína por sus propios actitudes y por sus propias habilidades. De hecho, Víctor, antes La Mole, sí. Nos mandó ahorita el tráiler. Ahorita lo pego en las redes sociales de tu radio online. Será lindísimo. Y te arrobo. Ah, sí. Me parece perfecto. A ver, ¿qué más? Tengo a... híjole. Bueno, vamos a decir esta que acaba de llegar. No digas su apellido no. Si crees que es sorprendente. Dani. Ajá. Nos dice, hola, un saludo. Joy, ¿qué opinas de las historias de Return of the Sinister Six y Revenge of the Sinister Six? ¿Valen la pena o qué me recomiendas de este equipo de villanos? De villanos nada. Son los villanos. Yo esas historias no las leí porque obviamente son los villanos, no me interesa leer nada acerca de los villanos. Y creo que estas historias toman lugar en el universo Ultimate, si estoy en lo correcto. Entonces, por favor, corrígeme, mándanos una imagen porque pues, no sé a qué me estás refiriendo. Pero yo personalmente siento que las mejores historias de los Sinister Six son cuando se enfrentan al Hombre Araña. De hecho, ¿sabes qué? Es que eso es lo que no me gusta, que nomás nos mandan la historia. Así el tienen que entender una cosa, a Lorna no le gustan los cómics. Entonces ella lee Return of the Sinister Six o Revenge of the Sinister Six y no sabe qué es. No. Y si le pido que lo busquen en Facebook para que yo vea la imagen, no va a poder. Y si yo me detengo para escribir Revenge of the Sinister Six Marvel para que aparezca la imagen del cómic, pues me voy a perder mucho tiempo. Y como no tengo nadie que como que siga la batuta del programa, pues no se puede. Entonces lo que te recomiendo que hagas es una de dos. Escríbeme a Comic Manía MX y mándame la imagen del cómic que te refieres y yo te puedo decir si es bueno o no es malo. De hecho, un chico lo hizo que me gustó. Me gustó lo que hizo. Me escribió y me dijo: hola Joey, tengo una duda. Hace muchos años leí este cómic. Recuerdo que Superman hacía esto, esto, esto, esto, esto, esto y esto y esto. ¿Me podrías decir qué cómic es? Y dije, claro. Entonces ya chequé, busqué, averigüé y descubrí qué cómic era y le mandé una imagen. O sea, sí, sí puedo. Pero si tú me dices ahorita Revenge of the Sinister Secret, mándame la imagen para que yo la vea y te pueda decir ya. Ya viendo la imagen, ya sé a qué te refieres y ya puedo decirte si es bueno o es mala. Porque recuerdo que hubo un cómic llamado The Return of the, que era Spider-Man The Return of the Sinister Six, dibujado y escrito por Eric Larson, o al menos dibujado por Eric Larson, que me gustó bastante, ¿no? Pero pues, no sé si a ese te estás refiriendo o no. Okay. Lorna, ¿sabes? El tiempo se está acabando como no tienes idea. ¿Dónde se fue el tiempo? No lo sé. Dice Ernesto Huerta: saludos a todos y al maestro Joey. Tengo una duda, ¿por qué Frank Miller no quiere a Superman? Bueno, es que en los cómics así lo veo. ¿Dónde lo ves? ¿Cómo que no quiere a Superman? Digo, si hablas de All-Star Batman y Robin, pues Frank Miller no quiere a Superman, no quiere a la Mujer Maravilla, no quiere a Batman, no quiere a Robin, no quiere a Alfred, no quiere a nadie. Porque el cómic de All-Star Batman y Robin es malísimo. Pero si tú ves la belleza llamada Batman The Dark Knight Returns, o El Regreso del Caballero Oscuro, Superman es bastante importante en esa historia. Y no es que no lo quiera. Superman está ahí para poner la ley y el orden. Y ya el vigilantismo está es contra la ley en Ciudad Gótica. Llegó un nuevo político y dijo: ¿saben qué? No quiero que un hombre vestido de murciélago esté paseándose por toda la ciudad de manera impune. ¿Será correcto? De manera impune, golpeando criminales nomás porque él dice. Aquí tenemos un cuerpo policíaco que impone el orden y la justicia, no un hombre que no está sancionado por el gobierno. Entonces el vigilantismo está en contra, pero curiosamente Superman siempre ha trabajado con la ley y el orden, siempre ha trabajado con la policía, siempre ha trabajado con los políticos y ha trabajado con el gobierno americano. Entonces lo que le pide el gobierno americano es que detenga a Batman. No es que está haciendo algo malo o que sea el títere del gobierno, es que Batman está haciendo algo ilegal y le piden a Superman, que es su amigo, que por favor vaya a hacer algo. Superman le va a decir a Batman que le pare. Y Batman no quiere porque Batman es necio. Y el Batman de Dark Knight Returns está loco. Entonces se tienen que enfrentar. Pero no porque Superman quiere enfrentarse, es porque Batman quiere enfrentarse contra él. Y decide que pues la única manera que puede hacer que Batman entienda la razón es enfrentarse, porque Batman en ese momento solo entiende con los puños. Y lo que termina pasando es una gran pelea entre dos grandes amigos, donde Superman está haciendo lo posible por no matar a su amigo, porque él sabe que su corazón está débil. Porque es un simple ser humano y Superman es inmortal, o sea, es todopoderoso. Entonces, pues viene la pelea donde Batman gana haciendo trampa, que es típico de Batman. O sea, se están peleando y Batman está usando una armadura. Y de eso llega Oliver Queen, alias Green Arrow, y le lanza una flecha de kriptonita. Pues obviamente Batman le está ganando. Pero curiosamente, al final de cuentas, el que gana la pelea es Superman, porque Batman, entre comillas, muere y Superman es el que está ahí. Y Superman lleva a su amigo a que lo entierren. Y Superman está ahí en el velorio. Y está muy triste porque perdió a su amigo, a su mejor amigo. Yo no veo en qué momento definas que trata mal a Superman. De hecho, creo que le da un papel muy, muy, muy padre. Y el final, el cierre, cuando Superman le guiña el ojo a la nueva Robin, se me hace divino. En All-Star Batman y Robin, todo es asqueroso. Superman está mal, Linterna Verde está mal, todos están mal. Entonces no, ni lo cuento. Y más adelante en Dark Knight Strikes Again, Superman y la Mujer Maravilla están horripilantemente, no solo mal dibujados, están mal caracterizados. Entonces yo, si te refieres a Dark Knight Returns, te digo, ¿qué onda? Todos los demás cómics después de Dark Knight Returns, lo que hace con Superman es asqueroso, pero lo que hace con todos los superhéroes es asqueroso. Lo que hace con Gatúbela en Dark Knight Strikes Back, lo que hace con Atom, lo que hace con Flash, todo es asqueroso. A Flash le da shortcitos, Lorna. Ay, no. Frank Miller le da shortcitos a Flash. Ay, no. En Dark Knight Strikes Again. Está bien que sea corredor, pero neta, shorts y shortitos cortitos. No, no, no. Entonces, pues bueno, si quieres algo, pues sé un poquito más específico. Y te digo en qué cómic creo que te toma la Superman, pero en general no creo que lo haga mucho. Lorna, nos tenemos que ir a nuestro siguiente corte musical. Por favor, que no sea una canción como la que acabas de poner, porque esa estuvo, bueno, tétrica. Déjame decir, yo tengo malos gustos, pero esa me asustó. Ok, ok. O sea, literalmente no tiene nada que ver con nada de nada. No. Vamos a ponerle una a nuestro querido mini batiluchador para bien. Que Para que se siga doliendo. Que le, sí, pongámosle sal y limón a la herida, así como el sal y el limón que tiene tu zanahoria. Ah, no tiene, está solo, pero bueno. Bueno, okay. Vamos con eso y ahorita regresamos con un poco más de Comic Manía, donde trataremos de contestar todas las preguntas que hemos recibido, que son demasiadas. Pero vamos, hagamos. We have the technology. Drinking rum or whiskey. Now won't you have a double with me? I'm sorry I'm a little late. I got your message by the way. I'm calling in sick today. ¿Cómo estamos todos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. ¿Cómo estamos todos? ¡Woo! ¡Yeah! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Y aquí viene a lo que me refería Lorna. Okay. Ve lo que hace Ernesto Huerta. ¿Qué hace? Quiere una pregunta, quiere que yo le resuelva una duda y me manda la imagen. Ok. Ah, mucho más fácil. Lo mandó a través de nuestro Twitter, que es, como saben todos ustedes, @ComicManíaMX. Y me dice, Joey, es una duda sobre la portada de Secret Wars. Es que hay dos personajes que aparecen, pero no sé quiénes son. Y me manda dos imágenes. La primera es esa mujer de la portada y el otro es el que está abajo de la mole. La mujer de esta portada, que aparece debajo de la W en Wars, es una chica vestida de blanco con rojo. Tiene como un cristal verde en el pecho y es rubia. No tengo ni la menor idea quién sea. Me imagino que es un personaje nuevo. Nunca he visto ese traje antes. Como es rubia, tengo la percepción o la duda de que puede ser Carol Danvers, a Miss Marvel o Captain Marvel de otra dimensión. Porque recuerda que aquí estamos lidiando con los héroes de Ultimate Marvel y con los héroes de Marvel a secas. Entonces puede ser ese personaje. Honestamente, nunca he visto a ese traje. De hecho, que yo recuerde los cómics de Ultimates que yo compré o los cómics de Ultimate Marvel que yo compré, jamás vi o nunca me presentaron a la Carol Danvers. Entonces puede ser Carol Danvers del Ultimate Marvel. Y me preguntas aquí quién es el personaje que está debajo de la mole y ese es Capitán Marvel del universo Ultimate, sin duda. Ahí sí, no lo dudes por un segundo. O una de dos, o es el Capitán Marvel del universo Ultimate o es cuando Janis Bell, el hijo clonado de Capitán Marvel, el original, por un tiempo se pone un traje similar. Pero yo creo que es el Ultimate Capitán Marvel. Y dice, perdón por mis dudas, pero... ¿Por qué? Perdón, queremos que nos respondas tus dudas. Déjame ver, te lo voy a averiguar mejor, voy a hacer una búsqueda al 100% y de resolver tus dudas, pero el hombre sí creo que es Ultimate Captain Marvel y la chica, no sé quién sea, pero se parece a Carol Danvers de otra dimensión, posiblemente la dimensión de Ultimate Marvel. Sí, perdón por mis dudas, es que me preguntaron en la escuela y dije que era Capitán Marvel, pero la verdad no supe, y quién mejor que Joey. No te preocupes, descubriré y te daré resolver tus dudas de manera clara, directa. No te preocupes por eso. Aunque tengo que decir algo de Secret Wars. Ya leí el 0, ya leí el 1. Aléjense de Secret Wars. Aléjense. Lo único que van a hacer es buscar la manera de merger, combinar las mejores partes del universo Marvel y el universo Ultimate Marvel. Es lo único. Te van a hacer comprar docenas y docenas y docenas de cómics, simple y sencillamente para que haya un Spider-Man negro en el universo Marvel. Solo para eso. De hecho, van a haber ya dos hombres arañas. Peter Parker, normal. Miles Morales, el Spider-Man negro, latino negro. También va a estar Silk, que es una chica asiática, que es la mujer araña. También va a estar Spider-Girl, que no creo que Spider-Girl ya, que también era una chica latina, pero yo creo que ella ya no está en el universo Marvel, pero seguro va a regresar. También está Spider-Woman, que es Jessica Drew. También está la segunda Spider-Woman, que es Jennifer Carpenter. Entonces hay tantos personajes arañas, o sea, ya basta. Lo padre del Hombre Araña es que era un personaje único, pero casi casi tiene ya una Spider-Familia. Lo mismo le hicieron a Superman, lo mismo le hicieron a Batman, y eso termina arruinando lo padre del personaje, es que sean personajes únicos, personajes originales e individuales. Julián Vázquez dice, Bati Joey, me gusta, Bati Joey. ¿Qué te han parecido los títulos de los Titanes, de Convergence, JSA y el de Shazam? No los he podido leer, gracias. El de los Titanes, el de Titans no me gustó, el de New Teen Titans me gustó a secas, el de la JSA no he tenido tiempo de leerlo, pero el de Shazam, y no voy a gritar porque Lorna todavía tiene sus audífonos, me encantó, fue magnífico, es lo mejor que he leído del Capitán Marvel en años y años y años, y sí, estoy incluyendo The Multiversity Thunderworld. The Multiversity Thunderworld está bien, funciona, pero funciona a secas. Este cómic de Shazam me rompe el corazón que Jeff Parker y Evan, se me olvidó el nombre del dibujante, solo tengan dos números para contar esta historia. Es divino, el arte está precioso, la historia está interesante, bien hecha, original. Agarran todo lo que está preestablecido de los personajes y te lo regresan. Es retro, pero es nueva. Es divertida. Es hermosísima. Convergence Shazam es genial. No duden en comprarlo. Yo tengo que comprar mi copia. Me encantó el primer número. Muero de ganas de leer el segundo. Cómprenlo, por favor. Todo lo demás de Convergence es una basura. El de Nightwing Oracle me gustó el primer número. El segundo número es tan obvio que bueno. Me gustó porque finalmente Dick Grayson termina casado con Barbara Gordon. No les estoy revelando nada, no hay ni un spoiler porque en la portada se están casando. Pero es muy, muy, muy obvio lo que termina pasando. No me gustó el final, me gustó todo lo que pasa en la primera parte. Pero el de Captain Marvel, Shazam, es brillante, genial, me encantó. Cómprenlo, no duden en comprarlo. Y también dice, desde que salieron las películas de G.I. Joe, quería leer sus cómics. ¿Desde dónde puedo empezar o qué historias? Porfa, Joey. Evita todo lo nuevo. Lo que tienes que leer, lo único que debes y tienes que leer de G.I. Joe es lo escrito por Larry Hama. No sé qué editorial, no sé si fue Marvel o IDW, sacaron TPs donde estaban reeditando... Reissue, se dice en inglés, estaban volviendo a publicar los números de G.I. Joe, de Larry Hama, los originales. Solo esos son los importantes. Después de eso, yo que soy gran fan de G.I. Joe y de los cómics también, traté de leer todo lo nuevo de IDW y de Devil's Due. No creo que Devil's Due no lo hizo, creo que fue IDW. Y no me gustó nada. O sea, hasta le pidieron a Larry Hama que escribiera el origen de G.I. Joe y tampoco me gustó. Lo bueno de G.I. Joe son los cómics originales de los 80s. Tal vez al leerlos se lean un poquito anacrónicos, pero valen mucho la pena. En serio, eso se los recomiendo. Y lo padre es que nunca necesariamente se peleaban contra los rusos. Se peleaban contra Cobra. Y tener una célula terrorista siempre está en boga. Entonces, no creo que te pierdas nada. Aunque sí habían unos rusos por ahí que se llaman The October Guard, la Guardia de Octubre. Bien chidos también los personajes. Artu 1512 nos dice, ya... Me puse la bata, lentes. Ok. Ya me puse la bata, lentes y encendí el acelerador de partículas. Todo está listo para escuchar en vivo Comic Manía. Me parece perfecto, Arturo. Nuestro buen amigo Jonathan, ¿te acuerdas de que Jonathan alguna vez te acompañó en tu programa de Doctor Who? Jonathan. Dice, super, The Devil Wears Prada. ¿Qué le dirá todo al mundo? ¿Qué? ¿Qué le dirá a todo el mundo de sus superpoderes, música y clips para subir autoestima a chicas? Ok. Aparentemente él ya sí pudo ver todo el trailer completo y no lo hemos hecho nosotros, lo haremos. Pero a mí se me hizo interesante, al menos lo que vi hasta ahorita. Vamos a ver qué pasa. Puede ser que sea un desastre. Si Víctor Zavala dice, Joey, ¿puedes hablar de Secret Wars? Con mucho gusto. Secret Wars es una farsa. Había un multiverso en el universo Marvel. Aparentemente unos personajes llamados los Beyonders destruyeron todo el multiverso y solo quedan dos tierras, la tierra Marvel y la tierra Ultimate. Y como se están juntando, ambas explotan. ¿Okay? Hay un grupo de supervivientes de la tierra Marvel y básicamente lo que ellos tienen que hacer es recrear la tierra. Pero en vez de recrear dos tierras, van a recrear solo una tierra y aparentemente esta tierra tendrá las mejores partes de ambos planetas. Es exactamente lo que hicieron en su momento en Crisis en Tierras Infinitas. No me gustó Secret Wars. Dije yo, esto se ve tan obvio y se ve venir. Y es como que, ¿cómo dicen eso? Mucho ruido y pocas nueces. Porque básicamente lo único que quieren es forzar a Miles Morales, un personaje que era de Ultimate Marvel, al universo Marvel. Se me hace muy tonto. Brave nos dice, Joey, sigo The Avengers, New Avengers, desde el número 1, pero les perdí la pista en Original Sin e Infinity. ¿Me puedes hacer un resumen? No. No hay manera. Desafortunadamente, Avengers y New Avengers son títulos escritos por Jonathan Hickman. Y Jonathan Hickman sí se pone muy, pero ridículamente complejo. Entre los personajes nuevos que estaba presentando, como Smasher, que nadie la conocía, es un personaje del... el original era parte de la Guardia Imperial. Personajes como Starbrand, personajes como... ¿cómo se llama? Nightmask. Entonces metió muchísimos personajes y muchísimos villanos y todo el rollo entre los Illuminati y quién tiene las gemas infinitas. Es demasiado rollo. Lo que te recomiendo, compañero, es... Pues junta tu dinero, cómpralos y échatelos porque... Digo, es mucho, muchísimo, muchísimo rollo. Y curiosamente, si les faltan algún número de estos de Avengers o New Avengers, ahora hay una posibilidad de conseguirlos todos. Lo único que tienen que hacer es ir a Fantástico y decirle, yo sé que Joey se va a ir a San Diego y quiero que Joey me compre mis cómics. Entonces hacen su pedido en Fantástico, ya en Fantástico del Valle sé que lo están haciendo, me imagino que también lo están haciendo en Fantástico Satélite, también en Comic Castle Cuapa y obviamente las otras sucursales de Comic Castle que están en Monterrey, a Querétaro y también está en Guadalajara. Lo único que tienen que hacer es dar su pedido de qué cómics quieren que yo les traiga de la San Diego Comic Con y obviamente tienen que pagar algo, no sé, la mitad del 50% de su pedido y obviamente yo les traeré todos sus cómics porque si hay algo de manera ridícula en la San Diego Comic Con es cómics a lo idiota. Hay cómics y cómics y más cómics. De hecho hay un lugar, es un stand que se llama Mile High Comics y tienen hacen millones de cómics ahí, Lorna. Y no solo eso, tienen cosas obviamente muy caras, que son las cosas de la era de oro y de la era de plata, pero tienen cosas baratísimas. Tienen varios cómics que son, no sé, 4 por 5 dólares, 5 por 10 dólares. Y son cómics que aquí no hay, porque simple y sencillamente se acabaron, pero ahí tienen docenas y docenas y docenas de números. Entonces, si te falta algún número de Avengers o New Avengers que no pudiste comprar, esa es la manera. Vea Fantástico y ahí te los puedo conseguir yo. No más que no me lo digan, no me lo manden a mi inbox. No quiero sus pedidos en mi inbox, por favor. Vayan a Fantástico y hagan sus pedidos en Fantástico. Daniel dice, ya es tarde, pero aún se puede escuchar el programa más perrón llamado Comic Manía por tu radio online.com.mx. ¡Shazam! Meca G dice, hola Joey, ¿cuál es la diferencia entre Zoom y Profesor Zoom? Bueno, primero son las identidades. Zoom es Hunter Solomon y Profesor Zoom es Eobard Thawne. Eobard Thawne viene del siglo 25, viene al pasado para robarle a su chica a Flash. Y Hunter Solomon, cuando adquiere sus poderes, él es del presente y adquiere sus poderes en el presente, no se enfrenta a Barry Allen, se enfrenta a Wally West. Y él adquiere sus poderes a través de... ¿Cómo se llama? Se llama The Cosmic Treadmill, la corredora cósmica. Entonces, que el treadmill es donde sí. Corres. Entonces, Barry Allen tenía una corredora cósmica donde se paraba sobre su corredora y podía viajar a través del tiempo y el espacio. Sí, es tan ridículo como suena. Bueno, entonces, pero es buena idea, te mantiene en forma. Exacto. Entonces, resulta que Hunter Solomon se sube a eso y adquiere sus poderes. La diferencia también es, el profesor Zoom tiene poderes de velocidad, de espacio. Hunter Solomon, Zoom, tiene poderes de tiempo, no necesariamente de espacio. No es que corra muy rápido, es que aparece de un espacio a otro. O sea, está aquí un segundo y se teletransporta o desaparece de este segundo y aparece en el segundo que sigue. Él viaja a través del presente y el pasado, no necesariamente sobre el mismo presente a través del espacio. ¿Ok? Es un poquito complicada la diferencia entre ellos dos. Pero resulta que Profesor Zoom es villano porque siente que Barry Allen le quitó algo. Y Zoom es villano porque quiere hacer que Wally West sea el mejor héroe que puede existir. ¿Ok? Vamos a ver. Daniel dice, ¿qué tal se te hizo el primer tráiler de Supergirl? Mi primera reacción fue, holy, jaja, lo apruebo. Saludos a todos. A mí me está gustando. O sea, de lo que vi, digo, están aniñando mucho al personaje de Kara Sorel, pero puede funcionar. Oscar Navoa dice, hola Jovi y Lorna, hoy no tengo preguntas, pero aquí estamos escuchando el programa. Espero poder ir pronto de nuevo al programa. Aquí te esperamos, compañero. Claro. Y la última pregunta es de Ricardo Centeno, que dice, saludos a todos, mi pregunta es, ¿cómo está la historia de la última cacería de Kraven que Televisa sacará en un hardcover? Es sin duda la mejor historia de Kraven y una de las mejores historias del Hombre Araña. Lo que termina pasando es que Kraven ha perdido múltiples veces contra el Hombre Araña y decide que viene la cacería final. Y lo que él va a hacer es no solo matar al Hombre Araña, se va a volver el Hombre Araña y será un mejor Hombre Araña que el mismo Hombre Araña. ¿Ok? El tipo está psicópata. Y una de las cosas más bonitas es cómo anunciaban la historia. Era Kraven's Last Hunt, la última cacería de Kraven. The hunter, the hunted, the winner will die. El cazador, la presa, el ganador morirá. Eso te dice todo. Tienes que leerlo. No dudes en leerlo. Está excelente la historia. El arte es de Mike Seck. La historia la escribe James DeMaries. Es lo mejor que en su vida ha escrito James DeMaries. Hay varias secuelas. Todas las secuelas apestan. Ni una de ellas merece ser leída. La historia original es genial. Qué tristeza que Televisa se haya tardado tanto tiempo en sacarla. Léanla. Es una historia de los 80s, pero aún así no se lee Anacrónica. Es buenísima. Cómprenla. No duden en hacerlo. Les va a encantar. Al menos a mí me encantó y tengo muy buenos recuerdos de esa historia. Y la tendré eternamente. A ver, Lorna, ya se nos acabaron las preguntas acá. En nuestro correo electrónico tenemos un correo larguísimo de Fernando Vildoso, que obviamente lo tendré que responder en un podcast porque está larguísimo. Me pide muchas opiniones y hace muchos comentarios, entonces no me voy a tardar mucho. Lo que sí me gustaría pedirte de una manera muy atenta, con gran amor, con mucho respeto, Fernando, es de vez en cuando un punto y una coma ayudan muchísimo a entender qué es lo que quieres decir, porque si no, como que no entiendo exactamente a qué te refieres. Entonces, de hecho, a Lorna le pasa mucho en el Soho Chat, sí, que escriben tan rápido los chicos en el Soho Chat que no ponen puntos y comas. Entonces, como que a veces no sabes a qué se refieren, pero se entiende porque es el Soho Chat y pues no tienen tiempo, quieren que su pregunta pase. Pero Fernando, pues obviamente lo sabes escribiendo en un correo. Te pido que, por favor, digo, no es obligación ni nada, si no lo quieres hacer, no lo hagas. Pero si pones un punto por aquí, un coma por allá, me va a ayudar muchísimo a saber exactamente qué es lo que quieres que yo te comente. Lorna, por favor. Muy bien. Es que aquí están diciendo saludos. Me va a tocar editar la entrevista que te hicieron hoy en Fantástico. Saludos a Lorna. Hola, no sé quién eres, ¿verdad? Muchas gracias. Qué bueno. Espero que te disfrutes ¿cómo se llama? La entrevista que me hicieron fue muy breve, desafortunadamente. Pero te digo que el chico Aldo, que es el entrevistador. Es tu tocayo, Carlos Ortiz. Ah, Carlos, un saludo, Carlos Ortiz. Me dijo que uno de los chicos que trabaja para Central 11 escucha el programa. Ah, hola, gracias por escuchar. Entonces me dijo, no sé si es este chico Carlos o si hay otro, o si hay más. Gente, hay más personas que escuchan el programa ahí en Central 11. Pero le contó la leyenda del podcast de 9 horas. Y eso que no sabes, el que viene de 24 horas, ¿cierto? Pero podría ser. Exacto. Podría ser, nadie sabe. Bueno, tienes por aquí... Perdona, esto lo tengo que mencionar. Okay. Aparentemente, Magek se está quejando porque nuestro buen amigo Kiki Moniki nos hizo un anuncio que es el banner que utilizo en Comic Manía. Sí. Y finalmente él se dio cuenta, yo no me había dado cuenta, que aparentemente nuestro buen amigo Kiki Moniki escribió miércoles. Miércoles. Miércoles. Sí, sí, sí. No, no, no había dado cuenta, pero sí, efectivamente es cierto. Y pues, Maggie, ¿qué te puedo decir? Cuando alguien te hace un favor, no lo criticas, no le das las gracias. Kiki Moniki nos hizo el precioso favor. Ay, Kiki Moniki, te extrañamos. Nos hizo el hermoso favor de hacernos nuestro banner. Pues no lo voy a decir. ¿Sabes qué, compañero? Aprende a escribir miércoles. Nomás le dije, gracias. Muchas gracias, eres además, la onda. Además, ¿sabes qué? Yo no me di cuenta. Yo tampoco. Para nada. Yo tampoco, no es mi... Dije, ah, mira, sí, sí aparece todo ahí bien. Dice, Andrés Felipe dice, hola, qué gran programa. Joey, ¿qué etapa o etapas de la Justice League me recomiendas, aparte de la de Morrison, que es muy buena? Deseo adentrarme más hacia los cómics de DC, pero con tanto que hay, no sé qué leer y qué me vaya a gustar. Gracias. Pues obviamente los de Morrison son bastante buenos. Terminando Morrison empieza Mark Waid y son también bastante lindos. Y después hay una gran sequía de los cómics de la Justice League. Y honestamente creo que no te puedo recomendar más. Tristemente, prefiero que leas menos y tengas más satisfacción a que leas más y en serio te termines totalmente desencantado. Léete los de Morrison, léete los de Mark Waid y dile adiós a la Liga de la Justicia. No hay más que te pueda decir. Y déjame decirte que a mí me duele también, porque yo soy gran fan de todo lo que tiene que ver con los cómics de DC, pero si algo está malo, pues algo está malo, o sea, no te puedo recomendar algo. Y aquí Magek dice que le recuerda el trailer de Supergirl a, ¿cómo se llama? Lewis and Clark, las nuevas aventuras de Superman. Ah, creo que sí, tiene mucho que ver. Y mira, aquí aparentemente, ¿qué es lo que tenemos? 6 preguntas o comentarios de nuestros buenos amigos. José Ángel Quitay, José Nieto, Ulises Mendoza, Maguek, un usuario de Facebook, aparentemente lo tengo borrado o bloqueado en alguna parte, Óscar Ortega Naboa, nos mandaron como que algo de información aquí y comentarios y preguntas, pero ¿sabes qué, Lorna? Vamos a tratar de contestar todas las que tenemos en Soho Chat y todas estas las... Yo creo que no vamos a alcanzar a contestar ni unas ni otras, pero me voy a apurar. Ok, haz lo posible, tenemos solo media hora, entonces contesta tú porque no has hablado mucho en este programa. Muy bien, voy a empezar a hablarles acerca de... ¿verdad? El espacio de Lorna, todos los jueves. Muy bien, tenemos a Jorge Espinosa. Ajá. Que nos dice, hola Joy Lorna, pues lo de junio 14 veré tu entrevista, que muy bien merecida la tienes. Y nos dice, bueno, te felicita, y nos dice, empezando con las preguntas, Joy, ¿cuáles han sido los romances más bizarros que has visto que hayan ocurrido en los cómics? La razón de mi pregunta... Sí. La razón de mi pregunta... Ya me perdí. Es por una experiencia de hoy. Ok. Ok. Bueno, no voy a decirlo todo porque yo creo que es personal, pero después te dice, ¿ya leíste el Convergence de Shazam? ¿Te refieres al Convergence de Shazam? Exacto. Claro que ya lo leí, me encantó. Lo amé. Cómprenlo. Convergence en general no me está gustando, pero me encantó ese número. Me encantó el de Nightwing Oracle también. Me gustó mucho el de Batman and the Outsiders. Me gustó mucho el de la Liga de la Justicia de Detroit. Es muy divertido. Pero honestamente el que me encantó y me hizo llorar, me sacó una lágrima, fue el de Shazam. Es divino. Y anteriormente, ¿cuáles son los romances más bizarros que he visto en mi vida? Pues hay muchos. Vamos a ver, uno de los más locos, que es uno que Lorna no sabía que existía, es la Bruja Escarlata, Scarlet Witch, con Visión. Es una mujer, mutante sí, pero es una mujer al final del día, con una máquina. Uh-huh. Y no solo conforme con eso, dice, quiero hijos. Y tiene gemelos. Entonces eso habla, es bastante bizarro. Todas las relaciones que ha tenido Deadpool se me hacen verdaderamente locas, porque el tipo es feo. Entonces el tipo es odioso y además es feo, Lorna, porque resulta que él está deforme. Él tenía cáncer, ¿ok? Le inyectan el factor de curación de Wolverine. Y lo que termina pasando es que su factor de curación interactúa con sus células cancerígenas. Uh-huh. Y tiene tumores por todo el cuerpo. Y tiene tumores por todo el rostro. Y ha salido con chicas bonitas. Y dices, ¿cómo una chica bonita puede salir con alguien tan deforme? Y tú dirías, bueno, tiene un gran corazón, pero Deadpool no tiene un gran corazón. Es odioso. Es una horrible persona. Es un asesino amoral. Y ha tenido varias relaciones. Ahorita tiene una relación con una succubus. ¿Cómo se dice? Una succubus. Sí, tiene una relación con una demonio. Ajá. Entonces, pues ahorita están muy contentos. Porque para ella, él es muy atractivo. Entonces, es una relación bastante bizarra. Vamos a ver. De hecho, acabo de encontrar la imagen de cuando se están casando. Sí. Y otra de cuando tienen los gemelos Scarlet Witch y Vision. Exacto, exacto. ¿Quieres que las ponga? No es necesario. También otras, hay dos relaciones muy extrañas. Bueno, de hecho son tres relaciones muy extrañas. La Antorcha Humana se casa con Alicia Masters, pero después descubrimos que Alicia Masters no es Alicia Masters, sino que es una Skrull. Es una alienígena que puede transformarse en cualquier cosa. Todos los Skrulls pueden transformarse en cualquier cosa. Entonces, básicamente, Johnny Storm se casa con una alienígena que se puede transformar en cualquier cosa. Entonces, eso es bastante bizarro. Ya casarte con una alienígena es bastante bizarro. Más que con un con un androide. Pero curiosamente, no es la primera vez que pasa. La primera vez que un ser humano se casó con una alienígena que te podía transformar en cualquier cosa fue cuando Colossal Boy, o Coloso, de la Legión de Superhéroes, se casa con... Bueno, empieza a andar con Shrinking Violet. Violeta, una chica que... Coloso es ese grandote y Violeta es ese chiquita. Cuando se casa... Bueno, cuando empieza a andar con ella descubrimos que no es la verdadera Violeta. Violeta fue raptada por unos terroristas y le pidieron a una actriz que es Durlana, que se puede transformar en cualquier cosa, que se transforme en esta... ¿cómo se llama? En Violeta, para que la Legión no sepa que la han raptado. Se enamora de Coloso y después le dice la verdad. Y empiezan a andar. Pero lo curioso es que Coloso le pide a su esposa, Yera, que se transforme en diferentes miembros femeninos de la Legión. Entonces él ya estuvo con todas sus compañeras de la Legión. Le pidió a su esposa que se transformara en estas diferentes. Y dije, ah, es bastante, bastante bizarro. Después, lo pensaste. Es bastante bizarro. Buena idea, pero es bastante bizarro. Uno de los hijos de la Bruja Escarlata se llama Wiccan. Es un chico gay. Y su novio es mitad Kree y mitad Skrull. Entonces su novio tiene la capacidad de transformarse en cualquier cosa. Entonces también es bastante bizarro. Obviamente ambos son gays y se quieren mucho. Es un romance bastante lindo, pero o sea, es básicamente un niño que fue creado por el corazón y deseo de la Bruja Escarlata. O sea, él salió de la nada, ¿no? Es sin pecado concebido, literalmente. Y él, que es una creación de su madre, una creación mágica de su madre, está enamorado de un chico que es mitad humano y semi-humano, Kree, y mitad, ¿cómo se llama? Skrull. Entonces, el chico es verde, ¿no? Entonces, es bastante bizarro. A ver, ¿cuál otra medio loca? Pues todas las novias que ha tenido la Bestia, porque la Bestia es peluda, ¿no? Entonces, pues, digo, yo también soy peludo, pero no tanto. Entonces, no es tan bizarro. ¿Qué otra relación bizarra por ahí? Pues son las que se me ocurren en este momento. Seguro hay algunas más locas, algunas obsesivas por ahí. Pero no se me acuerda ninguna en este momento. Pero si me das más tiempo, se me ocurrirá algo como vaya pasando el programa. ¿Qué más tenemos? También te dice que lo de Gotham me dolió. Podían haber logrado mucho, fueron muchos altibajos, mataron el potencial. Uh-huh. Y a propósito de Grant Morrison, dude, te dice, vi el documental de Talking with Guts y realmente me quedó más claro el por qué le gusta hacer las cosas como las hace, aunque me sentí identificado con lo que narra de su vida fuera del cómic y la magia por cosas tristes que le pasaron. Uh-huh. Desgraciadamente, dice, me han pasado a mí también idénticas. Okay. Dice, lo recomiendo, aunque al principio te confunde un poco y te saca de onda. Okay. Live long and prosper y que Flash y Arrow sean igual de geniales. Perfecto. ¿Algo más? Sí. Tengo por aquí A Ricardo Centeno. Sí. Que nos manda saludos y dice, ¿qué tal está la última cacería? Ya hizo la pregunta, ya se la contesté. ¿Ya? La hice también por Twitter. Ok. Se nota que pones atención a este programa, claro, Lorna. Por supuesto. Estás en todo. Danny Spidey ya te mandó el link para que lo veas. Pero qué bien, muchas gracias. Yo creo que te la voy a guardar. Muchísimas Después gracias. Tengo a Alison, que nos dice que es la primera vez que escucha el programa, que porque alguien se la recomendó. Es la última vez que nos va a escuchar. Lo siento mucho, Alison. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Pregúntale a Alison si quiere que demos más la hora. Y el tráfico y el clima. Claro. Tal vez ella nos pueda decir como primera escucha. Exactamente. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué nos dice? Y nos dice que tiene algunas preguntas. Adelante. La número uno. Sí. Nos dice, terminé de leer ABSX. No sé qué es. Yo tampoco. ¿ABSX? ABSX. Ah, ¿Avengers contra X-Men? Ah, es que no lo puso bien. Es que no me puso X-Men. Es A... espacio BS punto X. No. Sí, bueno, lo puso diferente. No pasa nada. Dice, pero sí es Avengers contra X-Men. Ok. Y después de eso, más que nada, por parte de los X-Men, sí, ya que escuché un rumor de que ya no estarán en la Tierra, ajá, porque los inhumanos, sí, ya no pueden estar o algo así. Y la, sí, segunda pregunta es... Bueno, no me quedó muy clara la primera pregunta, pero ahorita vamos a tratar de contestarla. ¿Sí? La segunda pregunta, el que me recomendó leer Green Lantern... Sí. Pues es que como que no lo entiendo. Dice, no sé mucho de él. ¿Me, sí, podrías hablar un poco? Claro. Ya que este chico se ve que amaba Green Lantern. Ok. En fin, me está gustando el programa. Qué bien. Y empecé a leer Los Cuatro Fantásticos de Marvel Now. Para ver cómo llegan al último número, ¿me podrías hablar un poco de la serie? Ok. Dice, creo que escribí mucho. Solo un poquito. Soy muy curioso. Bueno, qué bueno que nos estás escuchando por primera vez. Ya perdimos como 20 escuchas la semana pasada, ya ganamos uno, entonces estamos bien. Nos perdimos 19, entonces ahí va. Bueno, Alison, ahí te va. La primera pregunta fue acerca de Avengers contra X-Men, ¿cierto? Muy buena serie, me encantó, le he hablado de ella varias veces. Básicamente, la Fuerza Fénix está regresando a la Tierra. Los X-Men quieren utilizar la Fuerza Fénix para que regresen los mutantes a la Tierra. Los Avengers quieren detener la Fuerza Fénix porque obviamente cada vez que la Fuerza Fénix llega a la Tierra hay problemas y hay grandes desastres, entonces quieren evitarlo. De ahí sale todo este pleito entre ellos dos, entre esos dos equipos, y me encanta la serie, es buenísima. Termina la serie y viene lo que son las consecuencias de lo que sucede. Después viene la ruptura de los equipos de los Hombres X, donde tienes a los All New X-Men por un lado, tienes a los Uncanny X-Men por otro lado, tienes a Wolverine y sus X-Men por otro lado. Entonces tienes como que todo este rollo que está pasando de diferentes maneras. Todo lo que pasa en todos los títulos de los Hombres X no me interesa, excepto lo que pasó con All New X-Men y con Uncanny X-Men, que lo estaba escribiendo Brian Michael Bendis, y pasaron cosas divinas en esa serie. Y han ido creciendo, y ahorita se están unificando las series. Está muy bueno lo que está pasando, con la excepción de que descubrimos que Iceman es gay por ninguna razón, excepto que Brian Michael Bendis quería llenar la cuota de gays en los Hombres X. ¿Qué es lo que va a pasar con los Hombres X en un futuro? No sabemos. Lo que sí sabemos es esto. Fox, nuestros buenos amigos de Fox, un fuerte saludo a Cristina Inman, que es la única persona que considera este programa para, sí, funciones de prensa. Ellos tienen la licencia de los Hombres X. Disney quiere la licencia de los Hombres X, pero obviamente no la va a ceder Fox porque le están ganando mucho dinero. Entonces, lo que quiere hacer Disney, y le pidió a la gente de Marvel que lo haga, es que no publiquen tantos números con mutantes, porque cada vez que aparecen los X-Men en los cómics o aparecen mutantes en los cómics, lo que terminan haciendo es le están dando, ¿cómo puedo decir esto?, publicidad a una franquicia que no es de ellos. ¿Qué termine pasando con los Hombres X? No sé, pero la razón por la que ahorita hay inhumanos en la Tierra, en Manhattan, en vez de estar escondidos en los Himalayas, en vez de estar escondidos en la Luna, en vez de estar volando en Atilan, el gran refugio, están ahorita en Manhattan, y Black Bolt liberó las nieblas Terrigen para que haya más inhumanos en la Tierra. Porque básicamente lo que van a hacer la gente de Marvel es van a sustituir a los mutantes por los inhumanos. Que básicamente es lo mismo. La diferencia es la siguiente. Los mutantes tienen el gen X dentro de sus cuerpos. Llegan a la pubertad, el gen X se activa y se transforman sin necesidad de algo externo en mutantes. La diferencia es que los inhumanos necesitan las nieblas Terrigen para que activen sus genes inhumanos y se transformen en su... ¿Cómo digamos? En su fase final. Claro. Digamos, su forma humana es su... ¿Cómo se dice? ¿Crisálida? ¿En inglés? Sí, ¿crisálida? Sí, lo mismo. Crisálida. Crisálida. Y obviamente cuando les toca la niebla Terrigen, se transforman en su forma final. Se transforman ya sea en personas muy humanas, como son Crystal, su hermana Medusa, Black Bolt, o se deforman y se ven feos como Tritón, que se ve como un hombre pez, o ¿cómo se llama? Gorgón, que tiene las piernas de una cabra, ¿no? Okay. Entonces, digamos, los defectos, transformaciones que le suceden a los mutantes no necesariamente son tan grotescas. En los inhumanos siempre son más grotescas. Pero bueno, no sabemos qué va a pasar, pero me imagino que después de Secret Wars algo va a pasar con los mutantes. No creo que desaparezcan del todo, pero ya no van a ser los personajes tan importantes para Marvel, porque ahorita lo que quiere hacer Marvel es darle la importancia a los personajes que sí tienen. Daredevil, Spider-Man, que ya regresó a ellos gracias a que con el trato que hicieron con Sony, y obviamente a los Avengers, que ahorita es la película más taquillera de todo el verano y creo próximamente de todos los tiempos, ¿no? O sea, está ganando muchísimo dinero. Pues no sabemos todavía, no sabemos. Pero está ganando muchísimo. Para hasta hoy sí lo es. Está ganando muchísimo, muchísimo dinero. Obviamente, todo ese dinero será una nada en comparación a lo que va a ganar Batman contra Superman, El Amanecer de la Justicia. Es que es muy posible, es muy probable. Honestamente no sé, ni me interesa, ¿no? Me encanta que va a salir otra película de Batman. O quizás una segunda parte de Guardianes de la Galaxia. Ah, sí, posiblemente. Pues déjame decir una cosa. Mi buen amigo Carlos Galván se va a hacer, ya tiene el traje de Superman de Man of Steel, se va a hacer el de Batman. Wow. O sea, ese hombre lo envidia, como no tienes idea. Así, y los trajes que hace están preciosos. La próxima pregunta, ¿cuál fue? Fue el primero, la de Avengers contra X-Men. Ajá. La que sigue y fue la Green Lantern, ¿no? Que te hace sobre Green Lantern. Bien, hay originalmente 3,600 linternas verdes. Después se duplicó el número a 7,200 linternas verdes. Tienes el sector central, que donde está el planeta llamado Oa. Están los guardianes del universo y ellos denominan que ciertas personas deben de portar el anillo de linterna verde para traer paz, justicia y orden a todo el universo. El guardián de nuestro sector originalmente era Abin Sur. Abin Sur muere y le da el anillo, obviamente, a Hal Jordan. Hal Jordan se vuelve el primer terrícola en portar un anillo y se vuelve el mejor y más grande linterna verde de todos los tiempos. A través del tiempo han habido otros linternas verdes: Guy Gardner, Jon Stewart y, obviamente, la basura humana llamada Kal Reiner, que ya murió. Por segunda o tercera vez ya murió. Espero que esta vez sí lo maten. No lo dudo, pero espero que esta vez sí lo maten. Este personaje es grandioso. Me refiero, obviamente, a Hal Jordan, uno de mis personajes favoritos. Para ser un linterna verde, uno tiene que tener gran fuerza de voluntad y, sin duda, un valor superior al de los demás. Puede vencer todos sus miedos porque es gran, gran, gran, gran personaje y gran hombre y es valeroso como ninguno otro. Si quieres saber más del personaje, no leas nada de lo que han hecho con él en los Nuevos 52. Lo que tienes que leer para entender bien el personaje y la grandiosidad que es Hal Jordan, hay un TP que se llama Green Lantern Secret Origin, o hay otro que se llama Green Lantern Emerald Dawn o Amanecer Esmeralda. Ahí relatan el origen de Hal Jordan, cómo él recibe el anillo y cómo se vuelve el más grande héroe y más grande linterna verde de todos los tiempos. Ahí lo puedes entender mucho mejor. Me encanta el personaje más que nada porque lo que él representa, y es vencer tus miedos. Batman lo que hace es, curiosamente, vence sus miedos, se transforma en su miedo, que obviamente son los murciélagos, y se vuelve esta criatura de la oscuridad. Linterna Verde lo que hace es vence sus miedos, pero ¿cómo? Con la iluminación, con la brillantez. Él representa a Apolo, cuando obviamente Batman representa a Hades. No porque sea malo ni nada, porque está en el inframundo, porque es la oscuridad. Y en cambio, obviamente, Linterna Verde es sol total, es brillo completo. Y su brillo es para iluminar a todas las personas que necesitan un poco de luz en su corazón. Él tiene valor ante nada. Me encanta el personaje, es un excelente personaje, lo que representa es muy bueno. Y obviamente, ¿quién es el más grande enemigo de los Linternas Verdes? Que son las Linternas Amarillas, que las Linternas Amarillas representan el miedo. ¿Qué es lo que hace la fuerza de voluntad? Es vencer el miedo para ir adelante. Siempre superar las cosas. Excelente personaje. Te recomiendo que leas Secret Origin. Green Lantern Secret Origin o Origen Secreto. Ahí vas a saber todo lo que tienes que saber acerca de este gran personaje. Y su última pregunta, ¿cuál fue? De los cuatro fantásticos. Nos dice, empecé a leer Fantastic Four de Marvel Now. Y para ver cómo llegan al último número, ¿me podrías hablar un poco de la serie? Desafortunadamente, los cuatro fantásticos, cuando fueron escritos originalmente en 1961 por Stan Lee, dibujados en ese momento por Jack Kirby, eran los co-creadores de esta gran familia, de estos grandes, grandes héroes. Por 102 números era el mejor cómic de Marvel. Nada se aproximaba al nivel de genialidad que eran los cuatro fantásticos. Lo más cercano era el Hombre Araña. Lo más cercano era el Hombre Araña. Pero eran divinas las historias de los Cuatro Fantásticos. Se va Jack Kirby y va cayendo un poquito el título, pero más o menos sostiene. Y llegó un momento en que el título se volvió bastante, bastante chafa. A finales de los 60s, principios de los 70s, no pasaba absolutamente nada. Y después John Byrne toma el título en los 80s y hace cosas grandiosas con los personajes y después vuelve a caer. Después Mark Waid toma el título y vuelve a subir y vuelve a caer. Y desafortunadamente llegó un momento en que los Hombres X desplazaron a todos los héroes de Marvel con la excepción del Hombre Araña. Entonces, básicamente las licencias fuertes eran el Hombre Araña y los Hombres X. Los Avengers, Capitán América, Iron Man, Cuatro Fantásticos, todos se fueron para atrás. Todo el mundo se olvidó de ellos. Ya no eran absolutamente nada. Absolutamente nada. Y después lo que pasó fue, cuando llega Jonathan Hickman y toma la serie, hace cosas muy complejas, muy complicadas, pero vuelve a jalar gente a la serie. Mata por unos 10 segundos a la Antorcha Humana y jala más gente a la serie. Mete al Hombre Araña, a los Cuatro Fantásticos y jala más gente a la serie. Y después hay todo este cambio de escritores y mandan a Jonathan Hickman a tomar Los Vengadores, porque obviamente Los Vengadores es una licencia que Disney sí tiene y Los Cuatro Fantásticos es una licencia que tiene Fox. Entonces a James Robinson, uno de los mejores escritores de todos los tiempos, le dan la franquicia de Los Cuatro Fantásticos a ver qué hace. Y empieza a hacer cosas muy lindas, muy sutiles, muy suavecitas. No está haciendo el mejor cómic del mundo, pero está haciendo cosas que están gustando y que están llamando la atención y que poquito a poquito va creciendo los personajes. Y después le dan la orden de que, como Fox tiene los derechos de Los Cuatro Fantásticos, van a cancelar la serie para hacer una reorganización de Marvel. Y básicamente lo que están haciendo es poner al frente a los Vengadores y poner a todos los héroes para atrás, o al menos los héroes que ellos no tengan la franquicia, por decir, Daredevil sigue al frente, Iron Fist también, Jessica Jones también, Luke Cage también, porque tienen las franquicias en tele, Capitán América, Iron Man, Ant-Man tienen las Doctor Strange. Van a tratar de darle más importancia a esos personajes porque sus películas están próximas a salir, pero como ellos no tienen el control de lo que hacen con ¿cómo se llama? Con los Cuatro Fantásticos ni con los X-Men, van a tratar de poner esos de atrás. Entonces, desafortunadamente, a los Cuatro Fantásticos, a la primera familia de Marvel, le está yendo bastante, bastante malito. Qué triste, porque estaba subiendo mucho el cómic. A ver, ¿qué más tenemos? Azrael, lo que nos está... Lorna, ¿estás seguro que es Azrael? Porque hay... Léelo bien. Creo que sí es el original. Si la palabra banner aparece en cualquier parte, te garantizo que no es. No, porque nos dice que está escuchando el mejor programa de cómics. Ok. Nos dice que ya leyó Invencible. ¿Invencible? ¿Y le gustó? Sí. Okay. Dice hasta siento algo así puso, hasta el ciento. Sí, hasta el ciento. ¿Perdón? Ah, nos dijo que leyó hasta el ciento y algo. Ok. ¿Qué te pareció? Invincible es genial. Invincible no para. O sea, algo que me está encantando de Robert Kirkman es que dijo, voy a hacer algo muy simple. Voy a agarrar al hijo de Superman y voy a contar historias de un legado heroico. Tienes aquí al más grande héroe de todos los tiempos, que se llama Omni-Man. Él tiene un hijo que se llama Mark Grayson y él se volverá el Omni-Man Jr. Pero en vez de llamarse Omni-Man Jr. se llama Invincible. Y es tratar de ser tan increíble como su padre. Tratar de ser tan importante como su padre. Y después descubre que todo lo que él creía que era el legado de su padre, la leyenda de su padre, es una mentira. Y su padre es un gran mentiroso. Entonces él tiene que enfrentarse a su papá, vencer a su padre, y después buscar la manera de... ¿Cómo puedo decir esto? A remediar los daños que su padre causó. No solo a un nivel físico, sino a un nivel emocional, ¿no? El vacío que él dejó. Y lo más curioso es que nunca se van por el cliché, nunca se van por lo fácil, y curiosamente siempre van yendo a lo mayor, a lo mayor, a lo mayor, a ver dónde termina la gran leyenda de este gran personaje. Y lo más padre fue que él, todas sus historias tomaban lugar en la Tierra, salía al espacio de vez en cuando y regresaba a la Tierra. Pero ahorita llegó un momento en que ya decidió exiliarse, porque la Tierra no es segura para él, para su esposa y para su hija. Entonces se van a ir a viajar por el espacio y buscar un nuevo lugar donde estar, donde su hija puede estar sana y salva. Las historias son divinas, te hacen llorar de vez en cuando, son increíblemente emocionales, nunca se va por lo obvio, nunca se va por lo fácil, y a pesar de que el personaje tiene poderes muy similares a los de Superman, nunca los hace aburridos. Y sí, de vez en cuando se va mucho a lo grotesco, mucho al gore, mucho a la sangre, pero lo que están tratando de hacer es meter cuestiones realistas dentro de un entorno fantasioso. Robert Kirkman ha ganado gran fama por escribir y por crear al Walking Dead. Y se me hace la serie más aburrida del mundo, tanto en televisión como en cómic. Pero Invincible es genial. Se los recomiendo muchísimo. Ok. Y continúa su pregunta. ¿Qué te pareció? ¿Qué opinas de personajes como Robot y como el Tiranosaurio Rex? ¿Te gusta el cómic? Me encanta, me encanta. Y lo que me gusta de Robot es que empieza de una manera y se va complicando, se va modificando y se vuelve un personaje bastante interesante. Y lo mismo pasa con el Tiranosaurio Rex, que originalmente, chécate lo que hace el Tiranosaurio, decide matar a 1 millón de personas, por decir, para salvar a 2 billones, ¿no? O sea, como que él siente que de vez en cuando tienes que sacrificar para el beneficio de los demás. Y como él piensa como un tiranosaurio, como un reptil, pues no piensa con su corazón, piensa con su cerebro. Entonces primero se vuelve un enemigo de Invincible y después se vuelve su amigo. Y lo mismo va pasando con Robot. Robot está ahí por el beneficio de toda la humanidad y llega a la conclusión que la única manera de que él puede salvar el mundo es si controla el mundo. La última persona que pensó eso obviamente fue Ozymandias, y antes de él fue Doctor Doom. Entonces, es un héroe que quiere actuar de manera heroica, pero busca la sin creer termina yendo por el camino del villano. Entonces los personajes no son simples, son personajes muy complejos. Y un hombre que está dentro de una armadura, ¿dónde lo hemos visto antes? No, pues obviamente. Claro, lo hemos visto antes. Pero ¿qué es lo que haces después de que tienes al héroe en la armadura? ¿Qué es lo que piensa? ¿Cómo interpreta? ¿Hacia dónde va? Claro. Es lo padre de Robert Kirkman, es que no se va por lo simple. ¿Ok? Pero próxima pregunta. Muy bien. Tengo también, bueno, aquí que nos dice Azrael, de lo que estábamos hablando hace rato. Dice, yo creo que se volvieron locos, el rumbo que le andan dando a Barbara Gordon está medio fumado. El rumbo que le están dando a Barbara Gordon en el cómic de Batgirl. Yo me imagino. Porque lo que pasa es que en los Nuevos 52, antes de los Nuevos 52, ella estaba inválida. Y se llamaba Oráculo y era genial. Pero ahorita en los Nuevos 52 ya puede caminar. Y primero era una mujer de como unos 25 años y ahorita le hicieron una niña de 18 años. Y no tiene razón de ser. Es ridículo. Lo único padre, obviamente, es el traje. Está bonito. Su traje está muy lindo. Pero las historias son muy tontas. Ah, dice que es la serie, Azrael. ¿La serie cuál? ¿Animada? No, el cómic, ¿no? La serie de Batgirl, se refiere a eso. No sé. No, si es la serie de Batgirl de los Nuevos 52, es abominable. Lo bonito es el traje está precioso. Pero quitando eso es ridículo. Después me puso aquí y me equivoqué. Ok. Y también curiosamente, hablando de trajes muy bonitos, el traje de Spider-Gwen, que es precioso. No sé si ya te lo mostré, Lorna, pero el traje de Spider-Gwen es hermoso. Adquirió muchos fans por su primera aparición en Age of the Spider-Verse número 2. Y adquirió muchos fans por su traje, que el traje es precioso. Y muchas chicas hicieron su traje. El problema es que el cómic es abominable. Es malísimo. Está en el número 5. Y cada vez que lo leo digo, ¿por qué estoy leyendo esta basura? Lo único porque lo único interesante son los personajes secundarios. Pero ella como personaje es aburrida. Sus aventuras son ridículas. Es malísimo. Y después estoy leyendo el cómic de Spider-Woman, que es un personaje que odio. Y me encanta. El traje está feo, que use moto se me hace ridículo. Odio al personaje, pero las historias son buenísimas. Están en el número 5 y estoy aplaudiendo cada vez que lo leo. Entonces digo yo, ahí es cuando descubres que no es necesariamente el personaje lo que importa, es el escritor. Que el escritor haga cosas interesantes con el personaje y lo eleve. La única, obviamente, excepción es Kal Reiner, que es imposible elevarlo. Porque es una basura humana. Y las basuras no pueden volar. Y nos dice Israel que se refería a Gotham. ¿Perdón? Israel se refería a Gotham. Ah, Gotham. Ajá. Ah, se refiere no a Barbara Gordon, a Barbara King. Ah, pues que cuando se casen, será Barbara Gordon. Pero ahorita es Barbara King, su nombre de soltera. Ah. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. La volvieron loca, Lorna. Sí, ¿por qué? Porque primero ella está muy enamorada de Jim Gordon. Se empiezan a pelear porque tienen muchas dificultades y terminan separados. Entonces ella quiere volver Ella era una chica bisexual y él no sabía esto. Era una chica con muchas dependencias en alcohol y drogas y él no sabía esto. Cuando lo descubre, crea una distancia entre ellos dos. Se separan y esta chica, Barbara King, regresa con su antigua novia, que es una compañera de la policía de James Gordon, ¿no? Entonces se separan y después ella decide reconquistarlo, y cuando lo va a reconquistar, él ya tiene novia. Entonces ella no puede, entonces ella queda toda frustrada. ¿Y qué es lo que hace? Regresa al alcohol, regresa al sexo casual y conoce a un asesino en serie, a Peter Petrelli, que es del ogro. Uh-huh. ¿Okay? Entonces el tipo, cuando la conoce a ella, encuentra un alma gemela, porque ve que ella también está dañada, igual que él. Él era un niño, digamos, que viene de larga historia, pero viene de un pasado que era niño rico. Y eso no le daba felicidad, igual que ella. Cuando se encuentran, tienen una noche literalmente 50 sombras de Grey. Okay. Y en esa noche él decide que ella va a ser la mujer de su vida. Pero tiene que ella decirle adiós a su pasado. Y qué mejor que llevarla a ver a sus padres y matar a sus padres enfrente de ella. Pero lo que descubrimos es que él no mató a sus padres. Ella mató a sus padres. Él la convenció. Entonces ella lo que decide hacer es buscar la manera de que Jim Gordon regrese a ella. Y la mejor manera es quitando a su novia. ¿Y qué mejor si hace que Jim crea que su novia es una psicópata? Entonces, lo que hace es, le pide a la novia que la ayude a aclimarse, porque después de tener un momento traumático con el ogro, con esta sesión en serie, le pide a Leslie Tompkins, que es una doctora, que sea su como coach, ¿no? Para que le que dice, pero es que yo no soy psiquiatra. Y dice, sí, pero confío en ti. Entonces van a la casa de Bárbara, y Bárbara y Leslie se ponen a platicar, y Bárbara le empieza a contar cosas muy reveladoras de qué tan loca está. Y después intenta matar a Leslie y deja que Leslie le gane. Y exactamente cuando Leslie está encima de ella golpeándola, le agarra la cabeza, le agarra el cabello y empieza a azotar su cabeza en el piso. En ese momento entra Jim Gordon y ve a su nueva novia atacando brutalmente a su antigua novia sin razón aparente. Entonces ya quedó psicópata Barbara King. Y curiosamente es que eventualmente, según los cómics de Batman, Bárbara va a terminar casada con James. Entonces no sabemos, pero nos da un buen inicio para la segunda temporada. Por supuesto. Exacto. A ver, ¿alguna otra pregunta? Ya se nos acaba el tiempo, Lorna. Se nos acabó. Ya se nos acabó, ya te las guardé todas. Lorna, ¿qué? Bueno, ¿me las vas a mandar o como la semana pasada? Estoy mandando, ya te las estoy mandando por mail, mandadas. ¿Las de la semana pasada también? También. Eres lindísima, eres divina. Muchas gracias, jóvenes. Perdón que no pude contestar todas sus preguntas. Como siempre, el tiempo se nos viene encima porque alguien me preguntó acerca de los trajes del Suicide Squad y me eché media hora en eso. Tengo varias preguntas, obviamente, en Comic Manía MX, nuestra página de Facebook. Muchas gracias por hacer todas sus preguntas ahí. También tenemos algunas preguntas aquí en este... No, todas las de Twitter se resolvieron. Muchas gracias. También les digo, yo sé que tienen muchas cosas importantes que hacer en sus días, pero, como todos ustedes saben, la gente siempre... te checa por tus likes. Entonces, si me pueden recomendar este programa con sus amigos, como le hicieron a Allison el día de hoy, y que le digan que por favor pasen por Facebook y le den like a la página, sería genial. Si nos pueden seguir a través de Twitter, sería divino. Y por favor, también les recuerdo, vayan a Fantástico, pidan sus cómics a través de Fantástico, que les va a gustar. Vayan a los que están en Guadalajara, vayan a la Comagón. Este final de mes, 30 y 31, voy a estar ahí en la Comagón. Espero verlos a todos y a cada uno de ustedes ahí. No se olviden, 14 de junio, Central 11, ahí será la entrevista que hicieron a Carlos, Joe y Moisés. Algo me dice que si a Carlos Ortiz no le gustó este programa, va a decir, tengo 5 minutos de Carlos, Joe y Moisés. ¿Y qué tal si lo dejo en solo 1 minuto? Hola, ¿cómo están todos? ¡Adiós! Entonces, espero que le haya gustado a Carlos el programa. Espero que te haya gustado. Espero que hayamos contestado todas sus preguntas, porque él puede ser el encargado de hacer una... Así que me eliminen por completo. Es que, ¿sabes qué? Creo que necesita venir a verlo. Me parece perfecto. Carlos, estás invitado. Y estamos muy cerca de Canal 11. Entonces. Mira, me parece perfecto. Es la onda. También me gustaría decirle, señores, los chicos de Cultura, me conocí a Einar, me cayó bastante bien. Vamos a hacer algo con su programa para ver si podemos hacer como le gustaba decir a mi amigo José Miguel Alba Marquina cuando aprendió la palabra sinergia. Él empezó a decir cada 10 segundos. Vamos a tener una sinergia con los chicos de Cultura. Y también, obviamente, vamos a tener una sinergia con los chicos del cuartel del cómic. ¿No? No sé, yo más le digo sinergia. O tenemos una sinergia con el cuartel del cómic también. Entonces, por favor, estén atentos a todo eso. Estaré dando la información. Y, obviamente, como siempre, hay una sinergia entre tu radio online. Oye, por cierto, a Carlos que, James. A todos los que nos escuchan que sí tengan bebés, porque digo, no sé. Ajá. Mañana voy a regalar algo que manda una marca de leche para bebés. Ah, qué bien. Que se llama Efagrau Premium. Ah, qué y bien. Trae un collar y unos aretes Swarovski. Ah, qué lindo. Para la mamá. Entonces, mañana a las 5:30, terminando la sección del negativo. Ah. Voy a... Qué bonito que el negativo continúa haciendo su sección en el espacio de Lorda, pero ya no viene a Comic Manía. Extrañamente. Cuando siempre venía a Comic Manía. Qué raro. Lorda, dile al negativo sí que cuando quiera venir a Comic Manía, la respuesta será no negativa. ¿Qué? Dile por favor de mi parte. Pues sí, porque hoy lo esperábamos. Ah, sí, claro. Qué bonito. Gracias, negativo. Yo, qué triste. Pero afortunadamente, aunque no estuvo el negativo, estuvieron todos ustedes escuchando este programa. Muchísimas gracias por escucharme y más que nada, gracias por sus preguntas. Porque como ustedes saben, si ustedes no preguntan, yo no tengo nada que hablar. No tengo absolutamente nada que hablar por 2 horas y media y no sé cómo te llegamos al programa. Y que dime. Si le mandaba saludos a Flor y un Shazam para su hija Valentina. ¿Para su hija quién, perdón? Valentina. Valentina, este Shazam va para ti. Con este vamos a cerrar el programa. Entonces vamos a decirles nomás, señores y señoritas, por favor escuchen con mi compañía la próxima semana. Por favor, todas sus preguntas las pueden hacer durante la semana a través de Twitter, a través de Comic Manía MX. Las contestaré tarde o temprano en algún podcast, si no es que no las contesto en el programa en vivo. Fernando Vildoso, muchísimas gracias por tu correo electrónico. Te lo contestaré también. Y esto va para la bellísima Valentina. Fuerte saludo directamente de Comic Manía. Nos vemos la próxima semana y ahí te va un fuerte ¡Shazam! ¿Quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx? Acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. RadioOnline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos.